ahora para que a las 8 se abra, todavía no sabemos qué binomio resultará electo por los ciudadanos argentinos. Ayer empezaron a trascender algunas cosas que ponen de bastante mal humor a la Casa Rosada por un cambio de timón organizado por Daniel Scioli, tratando sí o sí de conectarse con el peronismo que estuvo involucrado en forma directa o indirecta con el Frente Renovador de Massa, para hacer una oferta concreta. Lo llamó a Brasil, donde está pasando las vacaciones, pese a que insólitamente Massa dejó trascender que estaba en Tres Arroyos y se fue a Brasil. Lo llamó a Brasil tres veces y no le atendió el teléfono. Después habló con su jefe de gabinete, con Pérez, para que tomara contacto a través de un empresario vinculado a De la Sota, para que le hiciera llegar la inquietud. Y hoy en la ciudad de Córdoba se van a reunir De la Sota con Massa a los efectos de tomar una determinación, porque la oferta real que le han hecho a los dirigentes del Frente Renovador no tiene nada más que una oferta de negociación con los jefes políticos, pero que no asegura para nada que los millones que votaron a Sergio Massa vayan a ser conducidos por la determinación que pueda tomar De la Sota o que pueda tomar el propio Sergio Massa. Es decir, la gente votó a Massa, 5 millones de personas, porque no estaban creyendo ni en Mauricio Macri ni en Daniel Scioli. Ahora, de allí a que un acuerdo imaginario con el macrismo o con el sciolismo por parte de sus dirigentes pueda asegurar votos, es confundir el análisis y meternos en la individualidad de la gente, porque en la Argentina, después de Perón, no hubo ningún líder que pudiera decir electoralmente se vota esto y la gente le haga caso. Es decir, nadie pudo conducir el voto ciudadano más allá de Perón, que su propia fuerza, su propia presencia, su propia aparición en la vida política hacía que cuando él estaba proscrito la gente se decidiera por el voto revolucionario, el voto en blanco, etcétera, etcétera, y que cuando él participara arrasó en cada una de las tres elecciones en las que fue elegido. El otro día la presidenta de la Nación, cuando habló tres horas, se autoelogió varias veces ella misma, diciendo que qué más podía pedir a la vida, que después de Perón era la presidenta más votada, refiriéndose al 54%, y ignorando olímpicamente al candidato Daniel Scioli y hasta también a Mauricio Macri, es decir, no mencionando por el nombre a ninguno de ellos, pese a que el día 10 de diciembre Cristina Fernández deberá colocar la banda, con un beso incluido, me imagino, a Macri o Scioli, a Scioli o a Macri. En ese tiempo, en ese momento, Cristina pasará al llano, y a partir de su pase al llano habrá que evaluar qué piensa la presidenta hoy y qué le conviene a ella públicamente que pase. Bueno, si Scioli gana, a ella se le acorta la posibilidad después de salir a ser la jefa de la oposición y volverse a presentar dentro de 4 años, porque probablemente si Scioli recompone las redes del peronismo podría tener un sostén no solamente para un periodo sino para dos. Así que no estoy muy convencido que Cristina Fernández esté absolutamente persuadida que debe ganar Scioli, pero por otro lado necesita que gane Scioli, porque si no, cuando empiecen a destapar las ollas y a dar información de cómo quedó el país, ella va a estar muy comprometida y entonces habrá que ver cómo soporta la sociedad y a quién le cree, si a la que se fue o al que entró. Por otro lado, Mauricio Macri sabe que llegó a lo máximo que puede llegar con los radicales y con el voto independiente, y que el voto bronca, incluso de muchos peronistas que no querían votar a Aníbal Fernández a la provincia de Buenos Aires, le permitió a él sacar votos que no son de él, que no son propios, que no creen en sus propuestas, sino que se transformó en el voto bronca. Algo así como cuando se votó a Néstor Kirchner en contra de Carlos Menem, a pesar de que Carlos Menem ganó y después no se presentó en la segunda vuelta, pasó con el voto bronca de Macri. En esta evaluación, es decir, a sabiendas de que él va a tener un momento muy complejo, me refiero a Mauricio Macri, si es presidente, por las cosas que debe arreglar, lo que está pensando Macri es, con los gremialistas que tiene más cercanos, o por lo menos que tiene diálogo, ver de qué manera se puede sentar para realizar una especie de pacto social que le permita cierta tranquilidad. Scioli, por otro lado, se va a mostrar hoy con la secretaria oficial para reafirmar la voluntad de que tiene que estar el peronismo unido. Y hay una observación de la gente de la SOTA que dice, ojo, porque nos quieren arrastrar diciendo de que el peronismo es el que va a perder, cuando en realidad lo que está perdiendo es el kirchnerismo, o en todo caso el scholismo, porque el peronismo está dividiendo su propio voto, y entonces hoy en Córdoba es muy probable que de la SOTA tome una decisión que no le acepte ser canciller ni a Scioli ni a Macri, los dos le ofrecieron ese lugar al gobernador de Córdoba, y que por el otro lado se pueda conseguir establecer una pauta acerca de cómo va a construirse el tiempo que viene del peronismo. Porque si de la SOTA saliera públicamente a apoyar a Macri y Macri fuera el verdugo de Scioli, difícilmente después los peronistas aceptaran a un de la SOTA que castigó, entre comillas, al resto del peronismo que se quedó con Scioli, y entonces no le permitirían a él ser el conductor natural del peronismo, que es en definitiva lo que aspira el gallego de la SOTA. Por el otro lado, Sergio Massa no es peronista, no quiere ser peronista, y son los peronistas los que lo quieren llevar a que cante la marcha y grite Perón, Perón. Él, recuerden ustedes, viene de la UCD, viene de la juventud de UPAU, es un joven de otra generación que nació en democracia, que es de otro tiempo. Así que él no va a actuar como dirigente del PJ. Ayer, en algunos programas de televisión y demás, tergiversaron alguna versión diciendo de que había una posibilidad de que se le ofreciera la conducción del Partido Justicialista, como si Espinosa o Scioli tuviera la capacidad de decirle a De la SOTA, hacete cargo del Partido Justicialista y todo estaría bien. En realidad, lo que están buscando es ver de qué manera pueden unir a todo el peronismo no kirchnerista, no de ahora, sino de hace rato. Pero esto ha traído un malestar muy manifiesto en el lugar central del kirchnerismo duro, porque incluso Scioli llegó a hacerle el ofrecimiento a que Roberto Lavagna sea el ministro de Economía, es decir, sacándose de encima a sus candidatos a manejar el ministerio, que Graciela Camaño sea la presidenta de la Cámara de Diputados y que un senador cordobés sea el vicepresidente primero de el Senado, entregándole, o sea, la continuidad constitucional al segundo grupo, o mejor dicho, al tercer grupo más votado de las elecciones pasadas. Claro, es una oferta tentadora, pero para eso tiene que saberse que se va a ganar la elección. Hoy se van a reunir en Córdoba, van a tomar una determinación. Yo me inclino por decir que no van a aceptar ni a Macri ni a Scioli, se van a mantener independientes, porque cualquier decisión que puedan tomar los dirigentes del Frente Renovador se pueden encontrar con que después la gente que los votó a ellos vota otra cosa y quedan pagando. Pero eso es simplemente un análisis personal, habrá que ver de qué nos enteramos y qué puede ocurrir. Ayer quisieron activarlo al Perovich, que no es justamente un hombre que venga del peronismo, sino que fue del Partido Comunista y del radicalismo, y después entró al justicialismo, para que sea un interlocutor de ese grupo. No creo que sea lo mejor que han elegido, me parece que al Perovich le falta calle y respaldo como para que de las otras se siente con él a hablar de peronismo, pero bueno, es uno de los que dijeron. Y el otro es el titular del gremio de sanidad, Hueso Campo, que tampoco tiene una gran prédica dentro del peronismo. Son dos personas que aparentemente están operando diferentes del caso de Espinosa, que es el partido presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué busca Scioli? Scioli está buscando los votos, digamos 2 millones de votos que no lo votaron nada más que a Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, o a Felipe Solá, como ustedes quieran poner. Busca esos 2 millones de votos de la provincia, porque con eso a Scioli le alcanzaría para ganar la elección. Es decir, si él lograra convencer en su mensaje que los 2 millones que votaron en la provincia de Buenos Aires por Massa y Felipe Solá lo votaran, él con eso se asegura un triunfo. Ayer Mauricio Macri reunió a su tropa y le dijo, ojo con lo que están haciendo, las discusiones que ya se producen para ver a quién va al gabinete y demás, todavía no ganamos nada y hay que trabajar para asegurar la elección porque no está ganada, se lo dijo ayer Mauricio Macri a los suyos. Por lo cual es una discusión, una pelea, una circunstancia muy compleja. Por otro lado, lo que adoptó el kirchnerismo duro de instalar el miedo si gana Mauricio Macri es un boomerang que le va en contra a la forma de ser de Scioli y me parece que eso no lo está favoreciendo, que al revés, la gente, cuando quieren instalar lo del miedo, le puede terminar votando en contra, como diciéndole a nosotros no la vengan con ese cuento, y le vote masivamente en contra. Por lo cual Scioli tiene que estar más que preocupado, porque eso no lo instala él, sino lo instala el kirchnerismo duro, y no sabe si le están haciendo un favor o lo están hundiendo en estos tramos finales de los 19 días. Pero lo cierto y lo real es que hoy en Córdoba se van a reunir Massa, De la Sota y algún otro más, para evaluar estos ofrecimientos. Repito, llamó 3 veces Scioli personalmente a Brasil y no lo atendió Massa, por lo cual habrá que ver. Incluso la mujer de Massa salió con esa característica que tiene ella de adjetivar con el término de calle. Ya se lo había dicho una vez en televisión cuando se cruzaron, y volvió a reiterarlo el día de ayer tratando de forro a Daniel Scioli cuando pidió públicamente disculpas porque no le había creído con el tema del espía, etcétera, etcétera. Ahora se animan aún más. Dicen que ese espía que mandaron a la casa de Massa había estado protegido por la policía bonaerense, le echan la culpa a Maskin. Bueno, en fin, hay todo un enjambre de cosas diciendo que Scioli sabía de ese tema, por lo cual ya hay una cuestión muy fuerte personal. O sea que más allá de la cuestión política está la cuestión personal entre el matrimonio Massa, Galmarini, con lo que Daniel Scioli quiere conseguir y quiere hacer. Y está muy nervioso Scioli porque se da cuenta que la pérdida de 70 distritos electorales no es cualquier cosa y que, bueno, quiere arreglar sí o sí. Enterado el grupo duro, otra vez hace correr la versión de que Zanini, si esto se arreglara por ese lado, va a dar un paso al costado. Bueno, mire, Zanini no se puede bajar de la boleta, aunque quiera renunciar, el nombre de Zanini va a estar en la boleta. Digo esto para terminar con ese piripipi de que puede renunciar, no se puede bajar. No, no se puede bajar ni puede renunciar, porque la boleta va a elecciones con la fórmula Scioli-Zanini, y lo que puede hacer es renunciar después, que se termine la elección en caso de ganar, ahí sí. Pero como si gana no va a renunciar, así que terminemos con el cuento de que Zanini va a renunciar, porque eso no existe. Repito, del punto de vista constitucional y del punto de vista legal, técnico y hasta político. Y por el otro lado, el caso de Michetti, que ayer salió a hablar de la Cámpora diciendo hay muchachos trabajadores, no vamos a echar a nadie, bueno, para tratar de llevar tranquilidad a los empleados públicos que el Estado Nacional con urgencia los tenía contratados y lo ha pasado a la escala de relación de dependencia, la mayoría de ellos militantes de la Cámpora. Así que vamos a ver cómo se desarrollan las próximas horas, pero en definitiva faltan 19 días para que nosotros tengamos que determinar quién va a ser el presidente. Y hay 3 maneras de votar, yo diría 4 maneras de votar. Una es por el Frente para la Victoria, otra es por Cambiemos, otra es en blanco y otra es impugnando el voto. Y la quinta sería no presentarse al acto, a la votación. Lo que, si uno está en la edad obligatoria de ir a votar, haciendo eso es posible a una especie de rebelión y una sanción. Pero digamos, de las 4 hay 2 que se proponen de algunos sectores de izquierda, la del voto en blanco y la de impugnar el voto, y que también a mucha gente que votó a Massa lo estaban tratando de poner el voto por ese lado, pero gente también que a medida que van pasando las cosas empieza a tomar definiciones. Es decir, a medida que quieren instalar el miedo, mucha gente que votó a Massa dice lo voy a votar a Macri porque me tienen cansado. Por el otro lado, mucha gente que votó a Massa y dice yo no voy a votar a Macri, le voy a dar el voto a Scioli, aunque esté Zanini y aunque sepamos que eso puede significar la continuidad de algunas cosas. O sea que no está nada determinado, no está nada definido, y nosotros no sabemos a esta altura qué puede pasar en la Argentina, y tampoco hay probabilidad de hacer una encuesta cuando se trata de una segunda vuelta. En el nombre del fraude, del fisco y los esclavos unidos, ok. Perdóname, Señor, pero a veces me canso de ser un ciudadano. Me cansa la ciudad,

1110-8577. Usted puede llamar ahora. En la base Marambio tenemos en este momento 16 grados bajo cero en nuestra Antártida Argentina, vientos con intensidad de temporal del sudeste, hay ráfagas disminuyendo después gradualmente, bastante fuertes hacia el mediodía, cielo parcialmente nublado a nublado, la máxima en la Antártida para un país bioceánico y bicontinental, 11 grados bajo cero. ¿Quién está? Sí, buenos días, don Miguel. ¿Quién es? Miguel, hola. ¿Sí? Miguel de Casero, ¿cómo le va? Bien, ¿usted vota por Massa? Sí, señor. ¿Y ahora? Y ahora voy a votar por Macri. Ajá. Lo puedo fundamentar como lo fundamenté ayer. Sí, sí. Disculpe, ayer que estaba en la ruta, no estaba manejando para el laburo, ya estoy saliendo. Pero Scioli está trayendo la misma gente que está hasta ahora, o sea, es el mismo proyecto. No es gente que me guste. Yo soy peronista y no es el peronismo que a mí me gusta. Me gustaría que algún día hable del tema de Seiza, porque mi viejo estuvo ahí. Yo era pibe, pero bueno, me gustaría que algún día comente cómo fue la matanza de Seiza. Y yo creo que parte de esta gente que está en este gobierno estuvo ahí involucrada. Y no les importa matar a argentinos, ¿no? Y antes que peronista, también soy argentino. Bueno, hasta luego. Gracias. ¿Quién está? Buen día, Renzi. Marcelo Morón. ¿A quién votó, a Massa? Yo voté a Massa, sí, Marinucci. ¿Y ahora? Y mire, no me gusta que ahora de golpe y porrazo se puede pagar el 82% móvil, sacar el impuesto al trabajo, ¿no? De golpe y porrazo. Entonces es un manotazo de ahogado y yo de por sí, lo estoy fundamentando, ¿eh? De por sí no me gusta, no lo votaba, porque yo lo con todo respeto lo caroturé. ¿De quién estaba hablando? De Scioli, de Felpudo, va casi 50, siempre le dije, ¿no? Entonces, para que esto cambie, digamos, de nuestro palo, voy a votar del otro lado. Aunque no sea peronista. A Macri. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. ¿Quién está? Hola, ¿me escucha de Renzi? ¿Quién es? Julio de Pompeya. ¿A quién votó Julio? Mire, yo soy peronista y municipal. Voy a votar a Scioli. ¿A quién votó antes? A Scioli. Ah, o sea, repite el voto, digamos. Repito el voto, sí, bien convencido. Ajá. ¿Quién está? Buen día, habla Luis de Montegrande. Sí, usted votó a la izquierda. Sí, yo voté a la izquierda. ¿Y ahora qué va a hacer? Viendo, ¿ahora qué va a hacer? Mire, estoy observando, yo creo que la última semana... Después del debate. Pero me está gustando Scioli. Bueno, por las cosas, escúcheme, porque Scioli... No, porque así atiendo otro, déjeme. Gracias. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 6 de la mañana, 24 minutos, 13 grados 6 la temperatura. En Puerto Argentina, en las Malvinas, tenemos 2 grados de temperatura. 5 será la máxima, cielo nublado, probabilidad de nevadas aisladas. Todo en poder del pirata agresor. Está presentando el SOM, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Enrique Omar Suárez, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Bueno, Diego, ¿cómo te va? Diga, Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos todos personas del ambiente artístico en su mayoría, el aniversario de Osvaldo Miranda, de María Herminia Avellaneda y de don Armando Tejada Gómez. Un arquitecto, Alejandro Gabriel Bustillo, y también un poeta, Juan Chazaín, que fue el que escribió el poema Mi Bandera, entre otras cosas. A los que votaron o a los que no votaron, ni a Scioli ni a Macri, tienen ya la decisión tomada. Por favor, que nos llamen a los teléfonos que escucharon. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Bueno, vamos a meternos en historias del deporte. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos, presenta Historias del Deporte, con Rodolfo Bernal. Ni el australiano Bernard Foley, ni el neozelandés Daniel Carter pudieron alcanzarlo en la final del torneo. Y finalmente el apertura tucumano Nicolás Sánchez estampó su nombre como máximo goleador del Mundial de Rugby, que concluyó en Gran Bretaña con los Pumas de la Argentina en el cuarto lugar. A través de 6 partidos, el tucumano obtuvo 97 puntos, producto del acierto de 20 penales, 13 conversiones, 2 drops y un try. Después del partido perdido ante Sudáfrica por el tercer puesto, Sánchez había quedado en buena posición para liderar esa estadística, ya que había dejado atrás a uno de los vencedores, el sudafricano André Pollard, que terminó en 93 puntos. Si bien Foley y Carter podían superarlo en la final, parecía complicado dado que no se esperaban grandes marcas individuales en la final, y ambos concluyeron con 82 puntos para festejo final de los Pumas y de Sánchez, que vieron la definición en Weybridge. La marca del cachorro, le dicen así porque al hermano mayor lo llaman perro, remite a la de Gonzalo Quesada, que lideró la tabla en el Mundial de Rugby Gales 1999. En esa edición, el apodado Queso facturó 102 puntos en 5 partidos, con 31 penales, 3 conversiones y un drop. En sus campañas en los Pumas, Quesada llegó a totalizar 486 puntos en 38 partidos a través de 8 temporadas de selección nacional. Sánchez pretende ir en el mismo camino. Hasta ahora tiene 346 puntos en 39 encuentros a través de 6 temporadas Puma. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Somos Sindicato Obreros Marítimos Unidos, por una marina mercante pujante y con trabajo argentino. Somos Enrique Omar Suárez, Secretario General. ¿Quieres estar bien ya? ¿Nadie? Hola. Si quieres, lo escucho mal, ¿eh? Pedro. ¿De dónde habla? De Lanús. Cuéntame, ¿a quién votó usted? Yo voy a votar a Macri. No, pero ¿a quién votó antes? ¿A quién voté antes? Sí. A Massa. A Massa, ahora voto a Macri. A voto a Macri. ¿Quiere fundamentarlo o no? Y quiero fundamentarlo en la medida de lo que viene sucediendo hace mucho tiempo. Primeramente, que han destrozado al peronismo realmente, y si son cómplice de toda la porquería que hicieron con el peronismo, como otros más. El peronismo no es kirchnerismo, el peronismo lo llevamos en el alma. En el torrente sanguíneo nuestro circula sangre peronista, y eso no lo vamos a cambiar con unos mentirosos, simuladores, incluso falto de credibilidad y de capacidad para ser gobernante, para gobernarnos. Bueno, gracias, señor. ¿Quién está? Sí, María de San Justo. Sí, señora. ¿Quién yo voté a Massa porque soy peronista. ¿Y ahora? Pero en este caso voy a votar a Macri, porque a los mentirosos no les creemos. En 10 años que estuvieron no hicieron nada, ¿qué van a hacer ahora? Gracias. Bueno, gracias a usted. ¿Quién está? Norberto de Palermo. ¿A quién votó Norberto? A Massa. ¿Y ahora? Y a Macri. Sin gracias. Duda, la gente no aprende más. Parece que se tiene que llevar la misma piedra 20 veces. Es increíble. Gracias. Chao. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, soy Fernanda de Vicente López. ¿A quién votó Fernanda? A Rodríguez A. ¿Y ahora? Bueno, creo que voy a votar a Cieles, pero la verdad que a Massa yo no lo puedo creer. Bueno. Los peronistas votándolo a Macri, yo no lo puedo creer, me parece indignante. La odian a Cristina. La odian a Cristina y ningunean a Scioli, el felpudo de Vicente López. Quiero saber si ese tipo llega al alcance 50 a gobernar algo, nada más. Estoy indignada que tanta gente vote al imbécil de Macri. Gracias, señora. Adiós. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. 6 de la mañana, 30 minutos, 13 grados 6. ¿Quién está en línea? ¿Quién es? Se cortó la otra línea. Vale. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. ¿Y quién es? Enrique de Flores. ¿A quién votó? En blanco. ¿Y ahora? Cambiemos. ¿Va a votar en blanco? ¿Quiere fundamentarlo? Por supuesto. Al peronismo residual que no supo volver a Perón, industrializar el país, sino marginarlo, y no volver a la estructura real, sino un aparato propagandístico, travestido. Gracias. 6 de la mañana, 32 minutos. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Señor Marcelo de Montegrande. ¿A quién votó, Marcelo, usted? Yo voté a Massa. ¿Y ahora? Ahora lo voy a votar a Macri. Escúcheme, en mi casa hay 5 votos. Fueron distribuidos el 25 de octubre. Ahora todos vamos a votar a Macri. Vamos a votar a Macri. ¿Y antes cómo votaron? No, estaba dividido. Fue para el frente, para Vitoria, para Stolbizer y Massa, ¿vio? Ahora, conversando acá entre nosotros, vamos a votar a Macri. Bueno. Gracias. ¿Quiere fundamentarlo aparte de esto? ¿Quiere fundamentarlo? ¿Por qué? No, porque queremos un cambio, ¿vio? En el Frente para la Victoria, ¿vio? Hicieron cosas buenas, pero hay muchas que no estoy de acuerdo, más en la parte económica, ¿vio? La inflación que nos devora, no estoy de acuerdo, honestamente. Bueno, adiós. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, yo soy una habitante de La Matanza. Sí, y voy a votar por Scioli, porque yo no soy Mirta Legrand ni Susana Jiménez con mucha plata para pagarle todo lo que se le antoje a Macri. Buenos días, chao. ¿Antes de quién votó? Antes voté a Macri, sigo votando por Macri, que acá somos 10 en total y vamos a votar todos por Macri. Chao. ¿Sabías que la Marina Mercante transporta el 95% del comercio exterior del país? Trabajemos para recuperar una flota de bandera moderna y eficiente. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Pasión por el mar. Pasión por Argentina. Bueno, yo no sé si esto es un termómetro. Siempre decimos que esto sirve porque es el programa. O sea, son los oyentes del programa. No quiere decir que después se refleje así en las urnas. Pero lo que da es una sensación de que mucha gente, sobre todo aquellos que se definen como peronistas y dicen que van a votar a Macri, lo que tiene la gente es un cansancio sobre el kirchnerismo y buscan un cambio. Ahora después vendrá o habrá tiempo de hacer el otro cambio, deduzco, supongo. Por lo cual es interesante escuchar cuando argumenta la gente qué es lo que argumenta. ¿Quién está? Buenos días, Terrenci. Mirta de Loma de Zamora. ¿A quién votó Mirta? Yo voté a Massa. ¿Y ahora? Y ahora tengo una disyuntiva, estoy pensando de Renzi, y le quiero hacer una consulta. Yo no sé, he sido militante, ahora ya estoy grande, no puedo seguirlo siendo. Tengo un problema con el corazón y tengo un problema con el pensamiento. De Renzi, ¿a quién votaría usted? No, mire, si usted me pregunta en este momento, yo hoy no voto por ninguno de los dos. Ahí está. De aquí a que me llega el tiempo y el momento de la decisión, por supuesto voy a decidir por uno o dos, pero voy a votar en positivo. Pero tengo que decidirme y es muy difícil que yo pueda decidirme hoy. No, porque estoy esperando el debate a ver si hay alguna luz de algo, porque yo no les creo en las propuestas que se hacen, porque hubo toda una vida, todo un tiempo para hacerlo, en el caso de Scioli, y no se hizo. Entonces que ahora me lo proponga, me lo diga, me cuesta creer, ¿no? A veces pienso, me extiendo un poquito más y ya lo dejo tranquilo. Y en cuanto a Macri, bueno, yo sé que ahí no hay ninguna posibilidad de que sea una cosa popular a nivel del peronismo. Claro. Pero esto es una cosa separada. La gente se cansó de un sistema, de una forma, que cantando la marchita se hizo una vez con Menem todo alrededor de lo que Perón pensaba, y ahora se hicieron cosas que podían haber pertenecido al peronismo y otras que agotaron el sistema. Así que si usted piensa... dice que yo tengo que votar ahora en este momento, iría al cuarto oscuro a decidir, pero sé en el fondo a quién no votaría, ¿no? Es una tremenda responsabilidad de Renzi. Sí. Esperemos, porque se vienen días aciagos, como decía Isabel, se vienen días problemáticos para todos. Sí, a mí me gustaría seriamente que en lugar de haber armado el gabinete, de haber propuesto gente para los ministerios y demás, como hizo Scioli, se hubiera preocupado en replantearse y en preguntarse por qué perdió en 70 distritos. Bueno. O sea, donde él gobierna perdió en 70 distritos. Y bueno. Es una pregunta que se tiene que hacer Scioli, ¿no? Sí, pero para nosotros los que vamos a ir a votar van a ser momentos muy difíciles porque vamos a tener una responsabilidad. Chao, gracias. Es lo que el sistema puso, por eso no se elige, se opta. Sí, gracias. Bueno, señora, ¿quién está? ¿Quién está en línea? Nadie, dale. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. Es evidente que se hace muy difícil la decisión, sobre todo como decía la señora, para quien fue militante del peronismo, tomar una determinación sobre promesas, y uno se pregunta por qué no se hizo en la provincia de Buenos Aires todo lo que ahora se quiere prometer para la nación, y al revés, tomar del otro lado, donde sabemos que hay una carrió presente, que hay, un radicalismo administrando la alianza y un radicalismo que administró a De la Rúa y nos dejó la herencia que nos dejó. Pero bueno, la gente se ha cansado, y el cansancio hace que el voto sea bronca, no sea un voto a favor de Macri, sino un voto en contra del kirchnerismo. Y esto es el tema que uno tiene que analizar en este tiempo y en este momento, ¿no? Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Quién está en línea? Buen día, de Renzi, Elba de Lugano. ¿A quién votó usted? Yo voté a Macri, ya se lo dije. ¿Y ahora? Con todo el dolor de mi alma, porque soy peronista, lo voté a Macri. Pero lo sigo votando a Macri, porque yo no aguanto a esta gente, no aguanto a Scioli. Este hombre se le traba la lengua para hablar, está como en una nube, no sé dónde vive, pero sinceramente yo no puedo creer que este hombre vaya a ser presidente. A Macri lo veo más entero. Gracias. Bueno, pongamos un punto por un segundito, después seguimos entendiendo. A ver, Diego, ayúdame un poco a razonar, porque es interesante escuchar a la gente, y es interesante también lo que nosotros podemos llegar a pensar en un momento donde parece mentira que uno pueda llegar después de tantos años a una indefinición, ¿no? Es que para nosotros se nos complica porque somos peronistas desde la cuna, con lo cual se nos hace complicado, pero el voto castigo que se está vislumbrando de la gente, que está harta de los versos del kirchnerismo, del Frente para la Victoria, que no es peronismo, por supuesto, como dice mucha de la gente que nos llama, buscan un cambio. Y en este momento lo único que les queda es votar a Macri, porque es el otro que está en la disputa, los demás no corren más. De la gente que votaba más, mayoritariamente, por lo que escuché, no sé si se vuelcan a Macri en su mayoría. Para votar a Macri, sí. Sí, señor. Por lo cual, parece ser que Felipe Solá, cuando dijo el otro día que el 65% de la gente de masa votaría a Macri, no se habría equivocado. Pese a lo cual, yo sostuve mucho tiempo antes que los votantes de Sergio Massa, en una segunda vuelta, hubieran votado por Scioli. Lo que ocurre es que ese 70% del peronismo que tuvo Massa, 30% no eran peronistas, que votaron a Massa, hubo radicales, hubo socialistas, hubo un poco de todo. Bueno, ese 70% peronista que votó a Sergio Massa está cansado de determinadas actitudes que se han producido en la administración del kirchnerismo. El tema es si Scioli hubiese hecho algunos gestos como que lo de él iba a ser diferente, porque lo que está haciendo ahora lo está haciendo faltando 20 días, y no es muy creíble. Cuando ayer dijo, voy a mandar a las Fuerzas Armadas a la frontera, tal cual había pedido Massa, es decir, trata de hacer parte de lo que Massa dijo en su conferencia de prensa, dijo, el que esté más cerca de las cosas que nosotros propusimos, seguramente lo votará la gente. Pero con decirlo no basta, tendrías que probar cómo lo vas a hacer. Porque el tema es que cuando vos venís gobernando dos veces la provincia de Buenos Aires y hay cosas que prometiste y no hiciste, o hay cosas que no hiciste, bueno, ahí está el tema. Porque cuando Aníbal Fernández pierde en Quilmes, donde lo conocen bien y lo votaron en contra, Cuando Sabatella pierde Morón, donde lo conocen bien y le votaron en contra, y cuando Scioli, gobernador de Buenos Aires, pierde en 70 distritos, hay un mensaje de la gente que donde más lo conocen, donde menos lo votan. Que está diciendo basta la gente, claro. ese es el problema. Y después tener los votos de Stolbizer, que en su mayoría son radicales. Esos no van a ir nunca a Scioli. No, ese voto a Scioli no va a ir. Ahora, es complejo, ¿no? Yo creo que es muy complejo. Me parece que se le daría al macrismo, si gana una elección, de manejar la nación, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, cosa que el peronismo nunca tuvo. No, exactamente. ¿Ah? Los tres lugares. Ojo. Y después, lo que pasa es que Macri... Santa Fe en manos socialistas y quedaría Córdoba en manos peronistas, digamos, de los distritos de mayor cantidad de votos. Sí. Por lo cual, si la imaginaria administración de Macri fuese medianamente aceptable, la de medio tiempo, con esos distritos manejados por ellos, podrían tener cierta garantía, ¿no? Sí, yo pienso que Macri no le alcanza a la gente para gobernar. No, y por lo tanto va a tener que armar un gobierno de coalición. Ahí va a venir un gran avance radical, ¿no? Radical y de muchos grupos del peronismo que van a presionar. No te olvides que está Ritondo y hay un montón de los muchachos peronistas dentro del grupo de Macri. Sí, hay que ver qué espacio le pueden dar, ¿no? Hay que esperar. Faltan unos días todavía. Bueno, pero ¿y entonces? Porque el señor me puso nombrete a mí. Claro. O sea, yo le pregunto a los demás, pero ya me puse el nombrete a mí. Y que ahora te queda vos la duda de qué vas a votar. No, yo te repito, hoy, no me ha convencido ninguno de los dos candidatos. Hoy votás en blanco. Hoy voto en blanco. Uno de los dos, sé que me cuesta mucho votarlo, ¿no? Bueno, 6:42. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, ayer en el Vaticano se produjo una noticia donde un sacerdote perteneciente al Opus Dei, el Opus Dei es algo así como la masonería blanca, es algo así como una organización sectaria dentro de la Iglesia Católica con gran poder, sobre todo en España. Este cura era un cura español, fue detenido en el Vaticano por espiar y robar documentos del Papa Bergoglio de la última reunión de obispos, y está acusado con una mujer de sustraer y difundir datos de cómo Francisco quiere reorganizar las finanzas del Vaticano, terminando con las vinculaciones mafiosas que tenía el Banco del Vaticano. Bueno, el Opus Dei, no sé si lo hizo por orden superior o lo hizo porque se le ocurrió a él, este cura fue detenido y está preso en el Vaticano, pertenece a la organización del Opus Dei. Así que no es un tema menor. Y ayer hablábamos de la pauta y hablábamos de la nómina, de las personas que cobran y que están allí, ¿no? El otro día... podríamos haber nombrado algunos, pero no tiene sentido. Pero yo le digo, por ejemplo, este muchacho de Navarro, que aparece en Canal 5 con mucha fuerza defendiendo al gobierno y que dijo que Scioli ya era presidente y que Aníbal Fernández había ganado, cometiendo un grave error informativo en el día de las elecciones, bueno, aparece con una pauta de 9 millones de pesos. Me refiero al periodista de C5. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. En la hora 6:45 minutos, tenemos una máxima para hoy de 22 grados. El día de mañana una mínima de 13, una máxima de 20. El jueves 13 y 21, según el Servicio Meteorológico. La plataforma continental argentina es rica en recursos pesqueros. Tomemos conciencia que la misma es parte del patrimonio nacional. Conozcamos los verdaderos límites de la patria para aprender a defenderlos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. puede llamarnos y decirnos a quién va a votar, si tiene voluntad de hacerlo. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, mi ángel. Sí, Juan. Sí. Sí, Mauricio Macri, ¿no? Con 214 causas penales. Usted votó por Scioli, ¿no? Sí. ¿Y va a votar a Scioli otra vez? Sí, seguro. Ajá. Si dice que hay muchas universidades nacionales, que el obrero debe ganar lo mínimo por lo que le hace, que hay que bajar los costos porque el salario es un costo más. Si uno del mismo palo dice que las paritarias es un anacronismo, cuando Cavallo mandó lavar los platos a los científicos, si Macri vetó 130 leyes de 271 en toda la historia de la capital, con el PRO la gente se va a suicidar. Gracias, Chao. ¿Quién es? Hola, Héctor. ¿Sí? De Pompeya, te habla Miguel. Sí, señor. Mira, yo voy a votar nuevamente a Scioli y luego que ganemos o no ganemos, vamos a tener que dar una conducción porque el problema del peronismo hoy es un problema de conducción. En esa me anoto. Yo creo que viene un tiempo de necesidad de organización, ¿no? Sí, seguro. Ese es el gran problema que tiene. Yo creo que justamente esa carencia ha traído estas consecuencias, ¿no? Hasta luego. ¿Quién está? Compañero de Renzi. ¿Quién es? Le habla Julio Carrizo, acá de la Comuna 14. ¿Qué dice, Julio? Bien, mire, compañero, yo he votado a Massa, pero no puedo nunca votar al siniestro personaje ese que está sentado a la siniestra de Scioli, o sea que voy a votar a Macri. ¿A Macri? No lo escuché lo que dijo. A Macri, me parece que dijo, ¿no? Sí, dijo a Macri y dijo que no puede votar al que está a la siniestra de Scioli, o sea, se refería a Sanini. Ah, por el vicepresidente. Por Sanini, por el mago. Sí, sí. ¿Quién está? ¿Quién está? Sí, buenos días, Antonio de Constitución. ¿A quién votó, Antonio, usted? Yo voté por Rodríguez Saá. ¿Y ahora? Ahora por Macri. No me diga. Sí, yo voté por Rodríguez Saá, la lista completa. No me diga, digo, que va a votar por Macri. Sí. ¿Está convencido o no? No estoy convencido, tapándome la nariz, de Renzi, no es algo que... Pero es lo único, porque Massa es impresentable. El hombre cuando estuvo en el ANSES no nos dio nada a los jubilados. Scioli, el tema del narcotráfico, la provincia que es un desastre, la inseguridad, el tema que ahora se acordó de dar el 82%. Yo estoy un poco cansado de este juego demagógico, todas estas mentiras, todo eso, estas patrañas. Son unos bribones, mi estimado de Renzi. Entonces Macri, bueno, a ver, por lo menos que se abra una luz de esperanza, ¿no? Hasta luego. Un abrazo. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Buen día, Augusto de Chingolo. ¿Qué hacemos, Augusto? Yo no entiendo cómo usted puede dudar de Renzi. No, yo dudo porque dije que en este momento yo sé a quién no votaría y tengo el voto en blanco también como argumento. Hoy voto en blanco, a lo mejor tomando voto positivo. Usted que estuvo siempre con el tema de la deuda junto a Alejandro Olmo. Sí. Usted sabe lo que van a hacer. No, pero por eso. Usted sabe, por los economistas ya lo han dicho. Espere. Lo han dicho. Bájese el galope. Yo lo que digo es que yo sé a quién no voy a votar. Y estoy entre el voto en blanco y un voto positivo. Tengo que decidir. Pero ¿sabe qué pasa? Ganan estos que son... No es Macri, no es solo cuestión. Macri es Cavallo, es Sturzenegger. Macri es el megacanje y el blindaje. Van a volver a eso, porque si pagan, mire, el juez Griesa. Mire, yo no, a mí conmigo el miedo no existe. Pero eso no es miedo, eso es memoria. No porque miedo. ¿Sabe qué pasa? Yo no compro ese miedo. No me porque, diga que es miedo, si miro para el otro lado, tengo un montón de gente que fue de la alianza que está gobernando eso ahora. Eso ya pasó de Renzi con Sturzenegger, con Cavallo, con Petonian, ya puede, pasó. Y puede pasar. ¿Sabe a quién aconsejaba el segundo no de Cavallo? No diga que es miedo. Espere, escuche. ¿Sabe a quién aconsejaba el segundo de Cavallo todo el tiempo? ¿Sabe a quién aconsejaba? Sí, ¿quién? A la familia Kirchner para ver qué inversiones había que hacer. Y cuando Rodríguez puso la plata en el Banco Nación... Eso sí que no tiene sentido lo que dice. ¿Cómo que sabemos positivamente lo que van a hacer los economistas de Macri... ¿Cómo que no tiene sentido? La relación de información que tenían con Domingo Felipe Cavallo... Después, Santa Cruz era diaria. ¿Votaría a Menem? Porque ¿yo? Menem es Macri es Menem. Mire, yo lo voté una vez, trabajé para que fuera presidente. Ahora lo voy a volver a votar. Espere, trabajé para que fuera presidente y me fui de gobierno los 6 meses, haber sido uno de los primeros que se fue. Espere, déjeme terminar. Sí. Y mientras yo estaba movilizándome en la calle para en contra de las privatizaciones, Cristina Fernández lo votó dos veces a Carlos Menem. ¿Tiene que ver eso? Estamos hablando de lo que hicieron. No, bueno, le estoy contando. Lo que hizo le estoy contando. Lo que hizo y el asesor Cristina. De la familia Kirchner era el segundo de Domingo Felipe Caballo. Averígüelo. Escúcheme, usted no va a negar se llamaba el doctorano en el tema de la deuda. Podrá no estar conforme porque no se investigó, pero no me va a negar que se ha reestructurado. No, estoy seguro. Una hipoteca que han creado los grupos económicos. Olvida que Macri le pasó. Estoy seguro de una cosa. Estoy seguro de una cosa. Que en la pelea por el tema del endeudamiento, voy a estar a favor de los que hayan hecho algo por la investigación. Sí, hasta ahora, lamentablemente. Si Macri van a. No, no, hasta ahora, lamentablemente, nadie lo hizo, salvo Rodríguez, el candidato de los buitres. ¿Por qué se piensa que suben en las acciones de Caputo? ¿Por qué suben las acciones? Dice que los kirchneristas son todos corruptos, le hacen cargo de los muertos de Ezeiza. Sí. Eso es votar con el culo, perdóneme. Sí. Discúlpeme. De cualquier manera, hay que tener memoria. De cualquier manera. Y si no, después aguantar las consecuencias. Y claro, de cualquier manera, yo creo que la gente va a tomar la determinación y cualquiera de los que sea presidente, quiera, el pueblo pero que tenga memoria. ¿Cómo? Que tenga memoria, que no diga que se le mete miedo. No, yo soy absolutamente respetuoso del voto ciudadano, para quien vote a quien vote, porque lo han engañado tantas veces al pueblo argentino, que cuando se harta, se cansa de una cosa, quiere cambiar. Después en el cambio puede estar también un problema serio, pero esto ya no lo podemos resolver ni usted ni yo. Escúcheme, ¿por odio al kirchnerismo van a votar a Martínez de Hoz? Puede ser. ¿Eso es meter miedo o es tener memoria? ¿Y qué sé yo? ¿Ah, cómo qué sé yo? Y no sé. Pero si están los videos que muestran las palabras de Macri, que coinciden con la de Martínez de Hoz. Bueno, los saludo. Buen día. Chao. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Susana, señor de Renzi. ¿De dónde habla? De acá, de San Cristóbal. ¿A quién vota usted? Voté a Massa y ahora voy a votar a Macri. Uh-huh. No convencida, pero lo voy a votar. Entre el mal mayor voy a elegir el mal menor. Además, nos ninguneó siempre a los peronistas. Y yo a usted lo sigo desde que estuvo en Radio Buenos Aires. Así es que voy a votar a él. Chao, señora. Gracias. Ángel. Adiós. Miguel Ángel. Sí. Hola. ¿Quién es? Hola, buen día, Bernabé de Núñez, Miguel Ángel. Sí, señor. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Ah, perfecto. Me parece lamentable el hombre este que habló recién, de Monte Chingolo, no sé de dónde es, que siempre ningunea a la gente, habla de la gente como si fuéramos todas ovejas que nos van arreando con un perrito, es una vergüenza. Le contesto rápido su pregunta, yo voté a Rodríguez Sá, Adolfo, para la primera, y ahora voy a votar, como usted dice, al mal menor, lo voy a votar a Macri. Chao, señor. Hasta luego. Bueno. ¿Quién está? Hola, sí, buen día. ¿Quién es? Víctor de Núñez, de Renzi. Cuéntame. No, le cambio un poquito lo que están discutiendo. Le tengo que pedir un favor o un permiso. Le voy a plagiar una frase que dijo recién que me parece una genialidad. Usted dijo, el Opus Dei es algo así como la masonería blanca. Y yo me permito agregar que una porción muy grande del poder en la Argentina está manejado por ese pensamiento. Y si me pregunta quién voy a votar, me parece que me quedo en mi casa ese día. Chao. Si quiere le explico por qué. Sí, dígame. Y porque, mire, yo ya soy viejo. Ah, viejos son los trapos. Está bien, pero estoy viejo. ¿Cuántos tiene? Un montón. Y además, ¿cuánto? Además miento la edad. ¿Cuánto? A ver. 60 largos. ¿Y qué montón? Tiene menos que yo. ¿Sabe? Renzi, es un pibe. Renzi, hace 30 años usted ponía todos los políticos, todos, toda la gama de políticos. Yo, por ejemplo, estoy en la vereda de enfrente del pensamiento de Alzogaray y daba gusto discutir con Alzogaray. ¿Qué quiero decir con esto? A ver si algún día discutimos política en serio. Yo creo que con los candidatos mediáticos que tenemos hoy, casi eso no existe más. Tampoco existe la ideología, existen los negocios. Pero de Renzi, yo estoy de acuerdo con usted, pero le están dando a la sociedad lo que la sociedad quiere escuchar. La sociedad es mediática. Puede ser. La sociedad es Tinelli. Le mando un abrazo, de Renzi. Adiós. ¿Quién es, señor? Es Juan de Liniers, de Renzi. Yo, como le dije, ¿A quién votó? ¿A Massa? Sí, a Massa, de Renzi. ¿Y ahora? Y a Scioli no lo voy a votar, a eso no quiero decir, a Scioli no lo voy a votar por lo que, como le había dicho, la inseguridad que hay en tengo familia en la provincia, quizás no, a las 7 de la tarde no pueden salir a la calle, que ya... ¿Pero qué va a hacer? ¿Va a votar a Macri o va a votar en blanco? No, a Macri, de Renzi, voy a votar a Macri. Bueno, hasta luego. Hasta luego. 6:55, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, hola. Sí, ¿quién es? Sí, Lidia de Barracas, Miguel. A mí me da risa la gente que dice, le voy a votar porque es algo nuevo, Macri, pipipi. ¿Qué hay de nuevo en la derecha, Miguel? ¿Qué hay de nuevo en los radicales? ¿Qué hay de nuevo? O sea, es votar un mal peor. A mi criterio, yo respeto la voluntad de todos, pero yo le digo a los votantes, por favor, la derecha siempre hace lo mismo. Ayer dijo que iba a votar a Scioli, ¿antes a quién votó? Y a Scioli, y le sigo votando a Scioli, repito el voto. Repito el voto y de acá a la China, Miguel. Por favor, a la derecha no le votaría nunca, nunca. Yo no sé si los votantes qué edad tienen, pero se ve que no conocen la historia de la derecha. Pero pienso que de los radicales sí, conocen bien la historia. Por favor. Le mando un cariño. Gracias. Adiós. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 6 de la mañana, 57 minutos, 13 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. Diego. Vamos a meternos en el aniversario de Osvaldo Miranda. El nombre completo de Osvaldo Miranda era Osvaldo Isaías Matón Miranda, y nació en Buenos Aires el 3 de noviembre de 1915. Falleció el 20 de abril de 2011, actor de cine, teatro, radio y televisión, con una notable trayectoria como comediante. Nació en el barrio de Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires, hijo de españoles. Quedó huérfano de padre a los 11 años y se hizo cargo del sustento familiar. Después de una breve y fugaz incursión como cantante de tangos en el Café Germinal junto a Ángel Vargas, fue amigo de Homero Manzi, Aníbal Troilo, Ángel Magaña, Elías Alipi y Enrique Santos Discépolo, que fue su amigo entrañable y hermano del alma, y al que tuvo entre sus brazos en el momento de su muerte en 1951. Miranda inició su carrera en la revista porteña y en la comedia musical Rascacielos, con María Esther Gama y Mario Fortuna, seguido por otra musical, La Canción de los Barrios. De 1936 a 1940 actuó en el Teatro Maipo con Dringue Farías y Mario Fortuna, en comedias a principios de los años 40, y se inició como actor en María Fandango. Estaba casado con Amelia Sáenz desde 1944... a quien él cariñosamente llamaba Santa Emilia. No tuvieron hijos. En 1956 formó rubro con Irma Córdoba y Enrique Serrano en Esta noche mato a mi mujer, y en obras como La pequeña tochosa, Puedes llamarme papá, donde trabajó Gloria Guzmán, Vivir al día, Mari Mari, Boing Boing con Ernesto Bianco, Bajo el árbol del amor con Susana Freire, Atilio Marineri y Diana Ingro. Y también hizo 40 quilates con Mirta Legrand y la primera versión en la Argentina de La jaula de las locas con Tincho Zavala, y terminó la última obra de teatro que hizo, fue Hoy ensayo hoy. Fue pionero de la televisión argentina junto a Blacky, Raúl Rossi, Nelly Prince y Guillermo Brizuela Méndez, entre otros. Participó en ciclos como Tropicana Club y con Enrique Serrano e Irma Córdoba, una hermosa comedia que hacían en Canal 7, yo era muy chico y la veía, Mi marido y mi padrino. En los años 60 y 70 renovó su popularidad como el padre de la nena con Marilina Ross y Joe Rigoli, y con la versión primigenia de Mi cuñado con Ernesto Bianco, que escribió Oscar Viale, que años después la volverían a hacer con Luis Brandoni y Ricardo Darín. En cine hizo 37 películas, iniciándose como extra en Los Muchachos de Antes No Usaban Gomina, en 1936, donde junto a Florencio Parravicini hizo el papel que después interpretaría él en la remake de 1969 con Mecho Ortiz, Santiago Arrieta y Hugo del Carril. Su debut como actor cinematográfico propiamente dicho fue en Un Señor Mucamo, dirigido por Enrique Santos Discépolo, con Tito Luciardo, seguido por Cándida Millonaria con Nini Marcial, El Viejo Hucha con Enrique Muiño, El Más Infeliz del Pueblo con Luis Andrini, donde también participaba Evita Duarte. Otras películas fueron Yo Conocí a Esa Mujer, La Hija del Ministro, Esposa Último Modelo, junto a Mirta Legrand y La Pícara Soñadora, también con la Legrand. Muy bien, el recuerdo que vale la pena, 7 de la mañana, 1 minuto, 13 grados 6, noticias. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En solo dos días se vendieron 140 millones de dólares de ahorro a los que están autorizados por la AFIP. A las 5 de la tarde en el local de la Unión Ferroviaria se reunirá la mesa Scioli, presidente de los gremios que apoyan la candidatura de Daniel Osvaldo Scioli. Los dirigentes sindicales tratarán de dar el último respaldo y también colocar el máximo esfuerzo para poner los fiscales necesarios en los 70 distritos donde los intendentes se encuentran bajoneados y han perdido casi el control electoral. Ayer en la reunión del gabinete de Macri, ampliado a otros sectores, Macri le pidió que no salgan a pelearse como estaba ocurriendo por los puestos en el gabinete y que esperen porque la batalla todavía no está ganada. Cielo diáfano en la metrópolis. En la hora 7, 3 minutos, 13 grados 6 la temperatura. El dólar en la timba financiera, el dólar negro, el llamado blue, bajó a 15 pesos con 63 centavos. Roberto Labaña dijo que lo que Macri ofrece es una absoluta negación, porque con eso o va a ser una devaluación el primer día o está diciendo cualquier cosa, porque no se puede ir a una libertad absoluta del cepo. Y remató: Massa tenía una posición diferente que era la que nosotros aconsejábamos. La campaña para instalar el miedo si gana Macri fue burlada en las redes sociales por quienes responden al candidato de Cambiemos. Ante la insinuación de que Macri era lo de la década del 90, también en las redes sociales abundan fotografías y declaraciones desde la presidenta para abajo de todos los que participaron en tiempo de Carlos Menem, donde también salió el candidato Daniel Scioli. Los radicales están preocupadísimos para llegar a Sáenz con las inquietudes para ocupar terceras y cuartas líneas en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, a la gobernadora electa de Buenos Aires, que envió ya dos representantes que se van a reunir hoy con el jefe de gabinete en el edificio, piso 19 del edificio del Banco Provincia en la capital, habló con Cristian Ritondo para decirle que esencialmente necesitaba saber cómo miraba Ritondo al peronismo bonaerense y qué personas de ese grupo podría aparecer, sobre todo en Acción Social y en otros ministerios. Es la hora 7:05 minutos. Un guardavidas que es nativo de Pilar y que trabajaba en Barcelona aparece dando vuelta por el mundo en una fotografía salvando chicos en aguas griegas. El argentino se dedicó, después de terminar la temporada de verano en España, a ir a salvar gente en los naufragios de aquellos que quieren buscar la costa europea y también los que buscan la costa griega. Seis minutos pasaron de la hora, siete trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. El Roca, ustedes saben que se está electrificando y funcionan colectivos en su reemplazo. Aeroparque y aeropuerto con diagrama de acuerdo a lo preestablecido. Ayer, en el programa, cuando dimos la noticia de Santana, hizo que hoy varios medios replicaran esa información, por supuesto sin citar la fuente. Ayer y hoy se anticipó y le explicó de qué se trataba. Hoy varios matutinos publican lo que ayer ustedes escucharon por esta radio. Julio De Vido trató de traidor a Randazzo. Pero Randazzo sigue firme porque todavía no le pidieron la renuncia, de habida cuenta que es el único que tiene la información del tema de los trenes, que todavía no ha terminado, que Cristina no quiere correr el riesgo de que las cosas queden a medio hacer. Mañana se reúne la Asamblea Legislativa para citar la llamada segunda vuelta. Fue convocada por el Senado, que preside el, seguramente a partir del 11, buscado por la justicia vudú. Scioli y Macri tendrán 5 días para confirmar si participan o no en la segunda vuelta. El deporte por Belgrano. Se completó la fecha penúltima del campeonato de primera división. Olimpo de Bahía Blanca aseguró su participación en la liguilla presudamericana. Le ganó como visitante 1-0 a Argentinos Juniors con gol de cabeza de Jonathan Blanco a los 45 minutos del primer tiempo. En Sarandí, Arsenal derrotó 1-0 a Defensa y Justicia. El gol fue anotado a los 12 minutos del primer tiempo por Gastón Esmerado mediante un tiro penal. Esmerado precisamente se retiró del fútbol en este partido después de 16 temporadas su actividad. La había comenzado justamente en Arsenal y también convirtiendo un gol el 28 de agosto del 99 cuando le ganaba el equipo del Sarandí a Deportivo Morón en el ascenso. 273 partidos en total con 16 goles para Esmerado. También se retiró, termina su actuación en el fútbol, el arquero Alejandro Limia, después de 173 partidos en la Argentina. También jugó en España, por ejemplo, en el Badajoz. En este momento hay 10 equipos que ya están clasificados para la liguilla presudamericana y hasta el momento, a una fecha del final, los enfrentamientos serían los siguientes: Banfield recibiendo a Defensa y Justicia, Tigre como local ante Argentinos, Quilmes como local ante San Martín de San Juan, Gimnasia y Esgrima La Plata para recibir a Olimpo de Bahía Blanca, Unión de Santa Fe para recibir al Docivi de Mar del Plata y Lanús para recibir a Newell's. Sin embargo, hay 2 equipos de estos 12 que todavía no tienen asegurado su participación, pueden ser desplazados, que son Argentinos, que tiene 32 puntos, y Defensa y Justicia, que tiene 31. Hay 6 equipos que todavía pueden alcanzar uno de esos dos lugares. Colón y Godoy Cruz, que tienen también 31 puntos, pero con menor diferencia de gol que Defensa y Justicia. Sarmiento, que tiene 30, y Huracán, Temperley y Vélez, que tienen 29 puntos cada uno. Ya se conocen formaciones prácticamente confirmadas para el partido de mañana, la final de Copa Argentina entre Boca Juniors y Rosario Central. Se va a disputar en el Estadio Kempes de Córdoba, que ya está con su capacidad agotada. Habrá 50.000 personas divididas las parcialidades por partes iguales. Todo entonces está agotado. Los hinchas de Boca ingresarán por el portón número 3 en la popular Willington y por el portón número 2 para las plateas del sector Ardiles. Los de Rosario Central ingresan por portón 1 a la popular Artime y por portón 4 a la platea Gasparini. Por Boca hay dos reapariciones, las que estaban suspendidos en el campeonato, Daniel El Cata Díaz y el Pichi Herbes. Anuncia entonces a Orión Peruzzi, Tobio, Daniel Díaz y Monzón, Meli, Herbes, Pablo Pérez, Lodeiro, Caleri y Tevez. Por Rosario Central, también con reapariciones de titulares, Donati, Larrondo y Marco Rubén. Anuncia entonces Coudet, Manuel García, Salazar, Donati, Pinola y Villagra, Montoya, Musto, José Luis Fernández, Servi, Larrondo y Marco Rubén. En la selección nacional, Gerardo Martino no contará por lesiones ni con Pablo Zabaleta ni con Ezequiel Garay para los partidos con Brasil y con Colombia, tercera y cuarta fecha de eliminatorias sudamericanas en noviembre. Para reemplazar esos lugares suenan como probables Gino Peruzzi de Boca, Gabriel Mercado de River Plate, Federico Fernández, el defensor del Swansea de Inglaterra, y Gonzalo Rodríguez, el zaguero de la Fiorentina de Italia. El invicto César René Cuenca, campeón mundial de los superligeros de la FIB, y el retador ruso, también invicto, Eduard Troyanovsky, van hoy a la balanza. Preparativos para la pelea de mañana. Se va a realizar en Kazán, en Rusia. Se verá en la Argentina a las 9:30 de la mañana, nuestro horario, en el día de mañana. Es la primera defensa de Cuenca, que se había coronado en Macao, en China. El argentino tiene 48 peleas realizadas, todas ganadas, 2 por nocaut. Y el retador ruso, 22 peleas, todas ganadas, 6 por nocaut. Copa del Mundo de Natación en Doha, Qatar. El casildense Federico Gravich fue segundo en la competencia de 100 metros libres con una marca de 49 segundos, 39 centésimos. Tenis con el ATP 1000, en este caso en París, con victoria del correntino Leonardo Mayer, que es el primero en el ranking de entre los argentinos, está en el puesto 36, le ganó a Martín Clizán 6-4, 6-3. En ese mismo ranking, la novedad, volvió Roger Federer al segundo puesto, lo recuperó después de adjudicarse el torneo en Basilea, precisamente su ciudad natal, este fin de semana. Ahora el primero sigue siendo Novak Djokovic, pero el segundo es Federer, por delante del escocés Andy Murray. Lucio Ángel Vallejo Balda es el traidor del Papa argentino. Es español y hace algo más de 2 años, Lucio Ángel fue considerado verdaderamente el gerente del Vaticano cuando Francisco le confió al español un cargo de segura importancia, como es administrativamente manejar información privada. Ahora se sabe que fue el que le robó información a la computadora y dejó trascender a los medios. Nació en La Rioja, en España, este hombre que tiene 54 años, pertenece a la organización del Opus Dei, y uno de sus abuelos fue dirigente de la República y el otro abuelo fue franquista. También pusieron preso en el Vaticano a la italiana Francesca Ciauchi, asesora del Papa de 33 años. La joven es hija de padres marroquíes y estaba en los Sagrados Palacios en calidad de supervisora y en sus primeras incursiones llamaba a muchos la atención por las formas en que permitían ver los trajes que solía usar, muy entallados, que le marcaban el cuerpo. El Papa argentino ya los había observado y los mandó a espiar por el servicio de inteligencia de la Guardia Suiza, que los descubrió y los detuvo metiéndolos presos ayer a los dos. El arresto del cura y esta mujer por robar documentos del Vaticano surge en el mismo momento en que se había sacado el Papa a varios que administraban la vieja curia y que eran responsables, entre otras cosas, de la renuncia del Papa alemán. El argentino que llegó para limpiar el Vaticano tomó su primera determinación cuando dijo que no iba a vivir donde estaban reservados los papas, porque allí podrían estar 300 personas, y se quedó en Santa Marta. Fue su primera medida política. Santa Marta, que está a un costado del Vaticano, pertenece al Vaticano, pero está en un costado, es algo así como la pensión de los curas, por lo cual él está en contacto permanentemente con quien entran y salen, y cortó con esto el aislamiento de los papas. La habitación del Santo Padre lleva el 202, y allí, en esa habitación muy simple, con una cama turca, una mesa de luz y lo imprescindible de un baño privado, el Papa duerme todos los días en contacto permanente con los que entran y salen. Allí es donde se entera de los rumores y toma determinaciones. El haber salido al cruce de este funcionario del Opus hace que ahora los jesuitas y el Opus Dei tengan una relación tirante, cosa que había ocurrido durante muchos años en la iglesia. 7 de la mañana, 17 minutos, 14 grados 7, desde Buenos Aires, capital de dos continentes, para el mundo por internet. Hasta aquí. Hasta aquí. El resumen de noticias de ayer y hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Mientras otro operador busca alguna milonga para poner en la mañana de hoy, le pregunto a Diego qué tenemos. Vamos a recordar a María Herminia Avellaneda, que nació en Pasteur, provincia de Buenos Aires, un día como hoy de 1933. Falleció en Buenos Aires el 7 de julio de 1997. Productora, directora de televisión y cine, una de las pioneras del género. Se desempeñó también como directora artística de ATC en 1984 en el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Estudió arte escénico con Antonio Cunil Cabanellas y debutó como asistente de dirección televisiva en 1955 en el programa de la periodista Blackie, y entre 1960 y 1990 fue responsable de recordados éxitos como Doña Disparati Bambuco, Alfonsina con Soledad Silveira, la adaptación de La Bahía del Silencio de Eduardo Mallea con Federico Lupe y Jorge Marrale, Alta Comedia, la versión de Pablo Neruda de Romeo y Julieta con Rodolfo Bebán y Evangelina Salazar en 1962, Señoritas Alumnas con Selva Alemán, Marilina Ross, Teresa Blasco y Virginia Lago, Mi Mamá Me Ama con Graciela Borges y La Vuelta de la Vida con Marielena Walsh, con quien condujo el programa La Cigarra, acompañada de Susana Rinaldi, con quien ideó y dirigió el primer unipersonal de La Tana Rinaldi, Dale No Más. En el 71 filmó su primer largometraje, Juguemos en el Mundo, con guión de Marielena Walsh, con Perla Santalla, Jorge Mayor, Eva Franco, Zulema Kass, Virginia Lago y Norman Brisky. En el 80

Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Daniel Scioli aseguró que seguirán los subsidios y fondos especiales, y Mauricio Macri que van a seguir los subsidios al transporte. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Quién es? Un mensaje para el señor Carbone. ¿Quién es que habla? Roberto de Flores. Mire, la Rita Camilli, una cantante de tango, fue también esposa de Osvaldo Miranda. ¿Quién? Perdón, no lo escuché. Laurita Camilli. Ah, sí, la primer mujer fue. Ah, porque yo vivía al lado de mi casa, en la calle Maturín, y tenía el almacén Laurita Camilli, me acuerdo bien que se casó con Osvaldo Miranda. ¿Eh? Y le voy a decir más, Osvaldo Miranda, que era un fanático de Atlanta, y yo soy el socio número uno de Chacarita. Ajá. Pues yo soy el socio número uno de Chacarita. Y era amigo mío, yo lo invité un día a ver Chacarita de Atlanta, en la platea, y lo llevé a la platea, y le dije, no gritas un gol de Atlanta, porque si gritas un gol de Atlanta, acá te matan, ¿no? Y yo, cuando Miranda lo gritó, el gol de Atlanta. Y yo agarré y lo tuve que llevar a la popular, donde había de Atlanta, que serían 200, porque nunca los de Atlanta fueron más de 200. Escúcheme, ¿en qué año vio a Chacarita por primera vez? Yo, a Chacarita, mire, yo tengo 90 años. O sea que lo vio a Loso Díaz, a Pizarro. A todos. ¿A Scriminacci lo vio? Mira, todo. Yo en el año 59 manejé todo el fútbol Chacarita. Bueno, pero, a ver, ¿Scriminacci lo vio? ¿A quién? Scriminacci, era el número 4. Scriminacci de Araiz. Que tenía el corazón a la derecha y un día le dijeron, no puede jugar más porque tiene el corazón a la derecha. Efectivamente, Scriminacci de Estrella Araiz. No, yo lo vi a Scriminacci Montero y Moreno. Sí, sí, bueno, yo también, Scriminacci de Estrella Araiz. Morirá de Pizarro. ¿A Campaña Bucico lo vio? Campaña Bucico, Campana, amigo mío. ¿Y a Moreno lo vio? A Moreno también, a Moreno terminó cortándose de una pierna, a Moreno le cortaron una pierna. ¿Qué equipo que tenían, Chacarita? En ese día, el arquero de Chacarita, se ganó, casi fue de la empresa Carú, de una empresa de cocinas que daba al arquero que atajaba en penales y regalaba una cocina. Efectivamente, el otro día había Resulta que después descubrieron que Pizarro, por lo general hacía el penal él, el oso lo atajaba, y el contrario, que pateaba el penal también estaba en la comedia. Después vendía la cocina y repartía la plata. Sí. Pero mire qué profesionalismo raro, ¿no? Con la plata de una cocina se arreglaba. Chacarita sigue su historia. En el 59 tuvo jugadores como Mario Rodríguez y Savoy, que pisando el área, Mario Rodríguez para mí fue el jugador más grande que hubo en la Argentina. Bueno, los saludos, señor. Lo escucho siempre de Rossi hace años. Los saludos, que tengo pase bien. Tengo 90 años y soy el número, socio número uno de Chacarita. Los saludo. Gracias, igualmente. Adiós. Seminario Regional del IPCBA en Tucumán. Ganadería y compromiso. Diagnóstico y propuestas para el crecimiento de la ganadería en el NOA. 5 de noviembre. Sociedad Rural de Tucumán. Camino del Perú 1050. Sevil Redondo. Yerba Buena. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Hablando de nuestro campo, Gastón Guido. Gastón, la única vez que Chacarita salió campeón en primera, le ganó el estadio de Racing a River. Buen día, Miguel. Sí, lo recuerdo. Tengo un amigo de Chacarita que en aquel tiempo estaba muy contento. Se hicieron una tarjeta fúnebre los de Chacarita, que se la regalaron a todo el mundo, y yo tuve la mala decisión de regalársela a mi mujer, que de River. Y durante mucho tiempo no me estuvo contestando lo que les preguntaba. Ah, bueno, pero también te metiste en un pequeño problema. Bueno, ¿cómo andamos? Bien, muy bien, aquí andamos en este día martes, con mucha información agroalimentaria. En unos minutitos vamos a saludar a una invitada que nos está esperando en línea, pero te cuento algunas noticias breves antes de saludar a nuestra entrevistada de hoy. Hay que decir que, bueno, la recaudación por derechos de exportación, es decir, por retenciones, cayó en un 15% en octubre, todo según información oficial de la AFIP. Como contrapartida, los ingresos totales del fisco durante el pasado mes crecieron un 28% gracias a los impuestos al consumo, las ganancias y la seguridad social. La caída de retenciones tiene que ver justamente también con caída de exportaciones. Vinculada con lo impositivo, también llegará Chegaray vuelve a poner, Chegaray, estamos hablando del titular de la AFIP, vuelve a poner a los productores de granos en la mira, aseguró que retienen soja, maíz y trigo por un monto de 13.000 millones de dólares. Por otra parte, hay que decir que en materia de granos, el trigo lideró las bajas ayer lunes en el mercado de Chicago, en el mercado internacional de granos de los Estados Unidos. También hubo en esta materia bajas también en otros granos, además del trigo. El maíz, no obstante, a nivel local se mantuvo firme. Los exportadores pagaron 1.150 pesos por tonelada, y esto tiene que ver con lo que hablábamos ayer, con la expectativa que hay en la medida en que puedan haber un cambio de gobierno y que se liberen retenciones a nivel local para este cultivo de maíz, como también para el trigo. En materia de ganado, ayer en el mercado de Hacienda de Liniers, una entrega reducida, valores sostenidos para la Hacienda, 2.075 las cabezas solamente que estuvieron ayer en el mercado de Hacienda, y llegaron a pagarse en algunos casos hasta 24 pesos por terneros. Lo que tiene que ver con el ingreso de hoy en el mercado de Hacienda allí del barrio de Mataderos, como siempre decimos, bueno, 10.516 en los vacunos que a esta hora comienzan a ser comercializados. Y bueno, más allá de estas noticias de la jornada de hoy, vamos a hablar un poquito ahora de algo que tiene que ver con la sustentabilidad, con las buenas prácticas agrícolas, pero esto se lo vamos a preguntar ya mismo a nuestra entrevistada, que es la ingeniera Camila López Colmano. Ella es gerente de marketing de nutrición y protección de cultivos de Nidera, la empresa semillera, que también tiene una división vinculada con la nutrición y la protección de los cultivos. Es la ingeniera agrónoma Camila López Colmano, a quien ya saludamos. Camila, Miguel Ángel Arnesis en la conducción de ayer y hoy, quien te habla, Gastón Guido, en la columna agroalimentaria por Radio Belgrano, te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día Miguel, buen día Gastón y a los oyentes. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Por favor, al contrario. Queríamos conocer un poquito a través tuyo esta iniciativa que ya tiene sus años en Nidera, que es Agricultura Consciente, ¿no? Que de alguna manera es fomentar y difundir lo que son las buenas prácticas agrícolas. Exacto, sí, ya tiene unos años. Desde el 2012 empezamos con capacitaciones con la ingeniera Cristina Amador, que es la cargada de posgrado de seguridad y higiene en la FAUBA. Uh-huh. Y a través de ella empezamos nosotros también a meternos más en el tema y ver que había mucha desinformación, o que quizás estaba la información pero no estaba a mano. Y lo que empezamos a hacer es eso, ponerla en forma gratuita, de fácil acceso online, para, no solo para el productor agropecuario, está en un idioma para productor agropecuario, pero la puede ver el que quiera, sobre buenas prácticas agrícolas en general, desde manejo, de manipuleo, de fitosanitarios, almacenamiento de fitosanitarios, hasta rotación de cultivos, rotación de principios activos de agroquímicos para control de malezas o de hongos o de insectos. Y esto lo están haciendo malezas resistentes, son seis charlas por año y están todas colgadas en la página. Ajá, sí, son charlas que están en video en www.agriculturaconsciente.com, y vos nos decías que habían comenzado trabajando con la ingeniera Cristina Amador, que es de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. ¿Y sí, qué repercusión han tenido en todos estos años por parte de los productores, por parte de la gente que visita la página? Hay de todo, porque tenemos, de parte de los productores, es información que, como te decía antes, es información accesible, fácil, hay tutoriales también que están muy muy claritos y fáciles de digerir y de entender, también sobre momentos de aplicación de maleza, sobre cómo mezclar fitosanitarios en un tanque de una pulverizadora, sobre los elementos de protección personal que cualquier operario que maneje o manipule estos productos tiene que tener. Los productores lo usan como consulta, Pero al estar online hay mucha gente que accede, que no es productor agropecuario, y hay muy buena repercusión en cuanto a que qué bueno que se está difundiendo esto, porque hay mucha desinformación y la desinformación trae miedo, ¿no? Uh-huh. Sobre la toxicidad de los productos, explicamos mucho que son todos tóxicos, en mayor o menor medida, pero son todos tóxicos los productos, por lo cual hay que tomar precauciones de manipuleo, de protección personal, como deberíamos hacer con los productos que usamos en casa también, ¿no? Para matar cucarachas o para mosquitos, también deberíamos tener determinadas precauciones que no siempre se toman. Camila, el mercado de agroquímicos en este momento está desarrollándose, está parado, me refiero en general por la información del campo, ¿no? Sí, está en retroceso. El mercado, lo que lleva este primer semestre del 2015 versus el primer semestre del año pasado, está un 20% por debajo. ¿Y eso es porque se siembra menos o porque se compra menos agroquímicos por una cuestión de rentabilidad? Es una mezcla. Se sembraron mucho menos hectáreas, se ve también en el mercado de fertilizantes, clarísimo, porque aparte en el mercado de fertilizantes se ve bien la falta de hectáreas y de fertilización al trigo por una cuestión de que no se despacharon productos nitrogenados, que es lo que más consume el trigo. Y eso también se ve la repercusión en los fitosanitarios, en la parte de agroquímicos. Y también se ve una baja en el tipo de productos, por eso el 20% es en facturación de caída del mercado y se están usando productos más básicos o más elementales que son más baratos. Estamos hablando con una ingeniera agrónoma que tiene trabajo en una empresa conocida en el medio. ¿Cuál es el trabajo que tienen los egresados de agronomía como ingenieros? ¿Los están contratando en la cantidad necesaria o está escaso la contratación de ingenieros agrónomos? No está escaso, se están contratando. Lo que un ingeniero agrónomo puede hacer es asesorar para hacerlo bien determinada cantidad, un ingeniero a campo, ¿no? Asesorar determinada cantidad de hectáreas, porque es una cuestión física de tiempo y de accesibilidad a poder recorrer todas esas hectáreas. Por ejemplo, ¿qué cantidad sería normal, Camila? Y depende de las distancias, porque va a depender mucho de las distancias y esas hectáreas las puede sumar con un productor o con un cliente o con muchos. Sí. Y hay muchísimo trabajo. El punto es la rentabilidad de ese productor, si está dispuesto a pagar el asesoramiento o no. Vamos a un camino que el productor no va a poder o no debería aplicar sin una recomendación de una receta agronómica de un profesional. El agrónomo va tomando... Salvando y las infinitas distancias y las responsabilidades que hay en el medio, un médico, uno no podría automedicarse, tendría que presentarse en una farmacia con una receta de un profesional. Bueno, sería un paralelismo. A ver, ¿se está utilizando por parte de los ingenieros agrónomos los drones para información o lo están usando los productores sin pasar por el ingeniero agrónomo? Los drones todavía no están en fase de testeo. La inmensa mayoría no los está usando, ni los ingenieros ni los productores. O sea que no hay una cosa masiva, digamos. No, para nada. Hay un desarrollo de los drones como información agrícola, ¿no? Sí, por supuesto. Y hay mucha información y no hay todavía gente que procese y decodifique esa información para sacarle el mayor provecho posible. Ese es otro territorio que se abre para ingenieros que hoy son mucho más que lo que te estoy diciendo, no puedo hablar porque no es algo que maneje. Camila, volviendo al tema de las buenas prácticas y vinculado con la rentabilidad, ¿es más caro respetar las buenas prácticas agrícolas? Hoy ese tipo de prácticas está por ahí menos menos aplicada, si cabe la palabra, por todos los problemas de rentabilidad que tiene la actividad, o es al contrario, debería ser o sería más conveniente todavía para el productor en estas circunstancias poder aplicar esas prácticas o aplicarlas? No es más caro, capaz es más es la traba es entrar por una cuestión de cambios de hábito, lo que nos pasa a todos los seres humanos cuando tenés que cambiar algo, y es la resistencia, claro, al cambio. Uh-huh. Pero venciendo eso, después es como, no debería haber otra manera de producir. O sea, uno no puede tener un aplicador en su campo sin los elementos de protección personal, porque no es más rentable o menos rentable, es operar o no operar. Uh-huh. Tendría que ser esa la división, o aplicar igual con más de 20 kilómetros por hora de viento. No. Sí, sí. No pasa por la rentabilidad, pasa porque no. El punto es cambiar algunos usos y costumbres, y no todo el mundo hace las cosas mal, al contrario, hay mucha gente que hace las cosas bien, pero no debería ser más caro. Yo creo que la parte más difícil es cultural, de sostener ese tema de rotación de cultivo, porque ahí sí está directamente involucrado con los costos y con la rentabilidad de todo el emprendimiento agropecuario, y hoy en la Argentina estamos muy desbalanceados a nivel país. Sumamente desbalanceado en la cantidad de hectáreas de oleaginosa o de soja, en este caso, porque el girasol prácticamente se siembra muy poco, versus las de gramíneas, y necesitamos que el suelo recupere carbono, materia orgánica, estructura, incluso uh-huh. se lo dan las gramíneas. Uh-huh. Como compañía, ¿qué perspectivas tienen en lo que pueda pasar en lo que queda de esta campaña, cambio de gobierno mediante? Mira, ya en octubre se vio un cambio, cambió la tendencia que venía muy negativa desde hasta septiembre, se vio un cambio de ánimos en cuanto a las llamadas y a las consultas, y empezaron a pensar muchos productores en hacer maíz tardío, ¿no? Por uh-huh. supuesto, ya la época de ideal de siembra del maíz ya pasó, pero... tenemos muy buenas perspectivas o esperanzas para estos 3 meses que quedan y para el año que viene. Miguel, ¿alguna otra consulta? No, me quedo con la reflexión del ingeniero agrónomo, y seguramente en un futuro seguiremos charlando sobre qué pasa con el campo después que se vote, después que se elija el nuevo presidente, y a ver cuáles son las promesas que cumplen los candidatos, ¿no? Seguramente. Esperemos. Camila, muchísimas gracias, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Adiós, buen día. La ingeniera agrónoma Camila López Colmano, gerente de marketing de la División Nutrición y Protección de Cultivos de Nidera, pasada por Ayer y Hoy, Miguel. ¿La seguimos mañana? La seguimos mañana, que tengan un muy buen día, muchas gracias. Seminario Regional del IPCBA en Tucumán. Ganadería y compromiso. Diagnóstico y propuestas para el crecimiento de la ganadería en el NOA. 5 de noviembre. Sociedad Rural de Tucumán. Camino del Perú 1050. Sevil Redondo. Yerba Buena. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Un día como el de hoy se funda la Asociación del Fútbol Argentino, un 3 de noviembre. La AFA se constituía en 1934 por fusión de la Liga Argentina de Fútbol y la Asociación Argentina de Fútbol. Y un día después, del 3 de noviembre del año 67, en el Estadio Nacional de Montevideo, o sea, el 4 de noviembre, el fútbol de la Argentina conseguía por primera vez un logro mundial. 1-1 el partido, tira llama en el aire, se prepara Chamay, golpe de cabeza, pecho de Rafa, se la lleva la pelota, carga bien, pase para acá, Rafa, libre de gol, entra y a tirar. Oh! Racing se transformaba en el primer campeón del mundo. El Chango Cárdenas iba a ser el único gol. Este era el partido de vuelta, o sea, el partido de revancha. Había perdido Racing su partido de visitante, había ganado el de local. Se iba a un tercer partido en Montevideo y mañana es el aniversario del título mundial del fútbol argentino. El Racing Club de Avellaneda, primer campeón intercontinental del fútbol. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Hoy 3 de noviembre es el Día del Artista Argentino. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. También hoy es el aniversario del primer título mundial de básquetbol de la Argentina en 1950. Durante la presidencia de Perón, la Argentina vence a los Estados Unidos 64-50 en el Luna Park y se consagra campeón mundial. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. En 1970 asumía, un día como hoy, Salvador Allende Gossen, la presidencia de Chile. La derecha chilena se había ido de vacaciones y no le interesaba mucho votar porque decían ellos que ya estaba ganada la elección. Bueno, se fueron, cuando volvieron el presidente era un socialista y después, ustedes ya conocen el final, el golpe de Pinochet y el asesinato del presidente Allende. Está presentando el SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Enrique Omar Suárez, Secretario General. Yo. Vamos a meternos en la vida de don Armando Tejada Gómez, que nació el 21 de abril de 1929 en Mendoza y falleció un día como hoy. Él era el penúltimo hijo... De 1992, ¿no? Murió. Exactamente, el último hijo de 24 hermanos que tuvieron Lucas Tejada y Florencia Gómez. El padre era tropero, llevaba ganado a través de la cordillera a la provincia de San Juan y a Chile. Cuando falleció su padre, fue criado por su tía Fidela Pavón en el campo. Ella le enseñó a leer en su infancia y tuvo que trabajar como canillita ilustrabotra. Fue autodidacta y a los 15 años, cuando era obrero de la construcción, adquirió su primer libro, un Martín Fierro. Desde su lectura, integró a su vida la poesía, la actividad intelectual, como un complemento a su lucha por el bienestar común. Su trayectoria literaria se inicia con la preparación de sus poemarios Pachamama en el 53 y Tonadas de la piel en el 55. En el 57 su poema La verdadera muerte del compadre también fue premiado. Se desempeñó como locutor de radio y su poesía se orienta hacia la temática social con sencillez y el uso del lenguaje popular, y su producción poética alcanza máxima difusión. En 1958 apoya a la Unión Cívica Radical Intransigente. Arturo Frondizi es elegido presidente de la Nación y Armando Tejada Gómez diputado provincial, y ese año publica Antología de Juan, del anónimo e innumerable Juan de todas partes del país, y Los compadres del horizonte, y al año siguiente, junto a otros diputados, conforman un bloque independiente de la UCRI en rechazo a la política económica proimperialista de Frondizi. Visita China, Rusia y Francia, y a su retorno se afilió al Partido Comunista. Terminado su mandato, vuelve a su puesto de trabajo en la radio. Y en el 61 Los compadres del horizonte obtiene la primera recomendación del segundo concurso literario de literatura Casa de las Américas. En el 62 Mercedes Sosa grabó su primer álbum, La voz de la Zafra, con canciones de su esposo Oscar Matus y Tejada Gómez. En el 63 Mercedes Sosa, Matus, Tejada Gómez, Eduardo Aragón y Tito Francia dieron a conocer el manifiesto de fundación del movimiento del nuevo cancionero. Ahí, Balucas Romero es publicado este año y contiene poemas sobre la épica cotidiana de los campesinos de Greda y Horizonte. En 1964 decide dedicarse íntegramente a su tarea artística, se instala en Buenos Aires y monta un espectáculo teatral e inicia la grabación de sus discos con poemas y acompañamiento de guitarra. En el 67 publica Tonadas para usar, en el 68 Profeta en su tierra, que es una antología de sus primeros libros. En Amanecer bajo los puentes, publicado en el 71, relata su infancia sufrida y sus comienzos en la poesía. Sus canciones empiezan a tener reconocimiento internacional. En Canto popular de las cocinas, de las comidas, en el 74, hace un homenaje a la civilización de Tiahuanaco, destruida durante la conquista y a los primeros años de la República Criolla, pero que pervive en las tradiciones orales y en la práctica, en la preparación de los alimentos. Este homenaje nace de su lectura de Martín Fierro, de los chilenos Pablo de Roca y Neruda, pero se aleja del enfoque sensitivo para relevar la importancia de tener que tienen las actividades humanas alrededor de las comidas. Con este libro obtuvo el premio Poesía Casa de las Américas. En el 76 es incluido por el gobierno militar en el listado de composiciones y autores prohibidos. Allí figuran Canción con Todos y Fuego en Animaná, con música de César Isela. Se le prohibieron las presentaciones y la difusión de sus canciones y la publicación de sus libros. En el 78 viaja a España a intentar suerte y retorna en noviembre y se entera que su novela Dios era olvido obtuvo el Premio Internacional de Novela en Bilbao. Cuando vuelve a Argentina utiliza el seudónimo Carlos de Mendoza para registrar sus temas nuevos y así poder lograr difundirlos. En el 81 es finalista del Premio Plaza y Janes de Novela Argentina por su novela 400 sudestadas, que fue editada como El Río de la Legu. Y en 1982 participa del primer foro y festival latinoamericano de la nueva canción en México. Vuelve a la Argentina cuando se inicia la Guerra de Malvinas y en el 83 es invitado a participar de los festivales internacionales en Nicaragua, Venezuela y Cuba. En 1992, un día como hoy, fallecía entonces Armando Tejada Gómez. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Para Beri, el barbudo dirigente de los docentes de la provincia de Buenos Aires, estuvo esperando el resultado electoral para ver si Aníbal Fernández era gobernador en alguna par, y ahí mismo se enteró que había ganado María Eugenia Vidal. ¿Qué hizo Baradel? Unos días después salió a decir que como nunca creyó el PRO en lo que mandaba a decir el INDEX acerca de la inflación, y que el propio PRO decía que la inflación era del 40%, le va a pedir a María Eugenia Vidal un aumento para los docentes antes de empezar las clases del 40%. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Historias del deporte por Belgrano. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos, presenta Historias del Deporte con Rodolfo Bernal. La pretensión de Boca y River, que en 1961 habían impulsado una reducción importante de clubes en primera y hasta amagado con crear una liga paralela a la AFA al ser desestimada esa moción, consiguió de todos modos que la dotación de la máxima categoría se redujera a 15 equipos en 1962 y a 14 en 1963, mínimo histórico de participantes junto a lo que había sucedido ya en 1963. 34. El torneo del año 63 fue el 33º organizado por la AFA y se jugó entre el 28 de abril y el 24 de noviembre, con un total de apenas 26 fechas, un piso histórico en primera. Independiente fue el campeón con 37 puntos, 2 más que River y 7 más que Racing y Boca, en tanto que San Lorenzo fue el último de los grandes, ubicado séptimo con 25 unidades. Independiente se coronó en la última fecha en Avellaneda, en un partido anormal y escandaloso, cuando volvió a San Lorenzo por un inusual 9-1, facilitado por la huelga de brazos caídos del perdedor, que en inferioridad numérica y en repudio a fallos arbitrales que les resultaron adversos, dejaron de ofrecer resistencia y apenas reanudaban el juego después de cada gol del rojo. Hasta Oscar Rossi venció su propia valla con un disparo hacia atrás desde mitad de cancha, dándole toque final a un partido que tuvo en sí mismo una propia historia. Ese título le dio al rojo el pase a la Copa de Campeones de América de 1964, en la que luego se coronaría campeón. Los descensos fueron anulados cuando ya había quedado decretada la pérdida de la categoría por parte de Estudiantes de La Plata. Luis Artime de River volvió a ser el máximo anotador y otra vez con 25 tantos. Pedro Prospiti, por entonces en Estudiantes, fue el escolta con 16 junto a Julio San Lorenzo de Racing, seguidos con 13 por Hermindo Ángelo Nega de River. Esto es que era un jugador de Chicago, junto con Salomón en aquella época, sí. Jugadores que aparecieron jugando en primera división, y a propósito, se va a definir con el mismo horario, a las 4 de la tarde, el descenso del otro que tiene que acompañar a Crucero del Norte. Están en peligro Huracán, Temperley y Nueva Chicago. Hace Temperley 7, 8, 10 partidos, Rodolfo, que con un punto se salvaba y sí, llegaron a la última fecha sin salvarse. Y lleva 5 perdidos seguidos, sí, le estaba faltando un punto y todavía no lo sacó. Y como Chicago gana, todavía no pudo zafar. Y Huracán tiene también su problema. Ahora, Huracán le falta un punto también. Si ganan los tres, ¿qué pasa? Chicago desciende. O sea, Chicago necesita ganar y que pierda por lo menos uno de los otros para ir a un desempate. O sea, Chicago no puede zafar directo, tiene que ganar y esperar que pierda otro. Está complicado. Y es el más complicado todavía. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Noticias de las 8. Por Radio Belgrano presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Daniel Scioli propone blindar las fronteras con Fuerzas Armadas contra el narcotráfico. La medida que plantea el candidato oficialista fue una de las banderas de campaña de Massa hacia las elecciones del 25 de octubre. De cara a la segunda vuelta, el candidato a presidente del Frente para la Victoria publicó más propuestas en su cuenta de Facebook que coinciden con la oferta de Massa. En un nuevo guiño para conseguir el apoyo de Massa, el candidato a presidente del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, prometió implementar un blindaje de la frontera para luchar contra la inseguridad y el narcotráfico. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, dijo que compañeros de su espacio político grabaron con sus teléfonos celulares una reunión en la que supuestamente desde el macrismo habrían anunciado ajustes en la provincia. En medio de la fuerte ofensiva del kirchnerismo, que trata de instalar el miedo, ahora el jefe de gabinete salió con esta idea. Van a despedir a gente del programa Envión, tanto en maestros como en alumnos, 50.000 becas, aseguró Aníbal, a pesar de que la gobernadora electa desmintió todo esto un día antes. El jefe de gabinete insistió con esta idea. El candidato del Frente para la Victoria, Scioli, dijo que si llega a ser presidente revisará las retenciones, pero le salió al cruce Luis Miguel Echeverri sobre el anuncio de Daniel Scioli. Dijo: los productores no le creemos al oficialismo. Es la hora 8 en el territorio argentino. El estado de la economía nacional y el Banco Central. Las reservas netas ya están prácticamente en cero. Es porque la totalidad de los dólares del Banco Central tienen una contrapartida de pasivos, como los depósitos, los VAT con los chinos, los de VAC. Las reservas del Central, que están medidas en términos netos, ya habrían llegado prácticamente a estar en un 0-0, de acuerdo a un informe privado que está dando este dato, que no es coincidente con lo que nosotros decimos, pero que se puede acercar en el desdoble de la información. El número se descompone, según este informe, con 8.631 millones de dólares en depósitos y 2.076 millones en LEVAC, todos nominales en moneda extranjera. Tomados en un conjunto, estos dos casilleros son la contrapartida de los 10.450 millones depositados que hay en los bancos, tanto del sector público como del privado. De esta manera, la balanza queda prácticamente neutral. La mayor disyuntiva que tienen los socios a esta altura de la economía y la finanza es saber cómo termina el 10 de diciembre la Reserva del Central. En el deporte por Radio Belgrano. Se conoce el diagrama preliminar de horarios para la fecha, la última fecha del campeonato de Primera División, que estaría arrancando el viernes 21-10. Lanús, que va a jugar la liguilla pre-sudamericana, recibe a Sarmiento de Junín, que necesita ganar y esperar otros resultados para ver si la puede jugar. El sábado a las 15:30, Defensa y Justicia Godoy Cruz de Mendoza. Los dos tienen 31 puntos. Prácticamente es una final para entrar a la pre-sudamericana. El que gane entrará. En este momento está entrando Defensa y Justicia por diferencia de gol. A las 18, Colón de Santa Fe, que también quiere un lugar en esa liguilla, recibe a Gimnasia, que ya está clasificado para jugarla. 18:30, San Martín de San Juan, que va a jugar la liguilla pre-sudamericana, recibe a Arsenal de Sarandí. 20:30, Estudiante de La Plata, está en la liguilla pre-libertadores, pero todavía necesita sumar para asegurarse el lugar. Va a recibir a Unión de Santa Fe, que jugará por la sudamericana. Olimpo de Bahía Blanca va a recibir a Banfield. Olimpo va a jugar la liguilla pre-sudamericana, Banfield también, pero tiene todavía una chance de llegar a la pre-libertadores. El domingo a las 16, River frente a Newell's Old Boys de Rosario, que va a jugar la pre-sudamericana. 18:15, tres partidos simultáneos, allí estará la definición para la Copa Libertadores. A las 18:15 entonces, Atlético Rafaela con San Lorenzo. Si San Lorenzo gana, clasifica para la Libertadores. A la misma hora, Tigre con Racing. Racing ya juega seguro la pre-Libertadores, pero si San Lorenzo no termina segundo, se va a clasificar también para esa Copa. El otro partido, en 96 horas, dos encuentros, de Rosario Central con Boca. En este caso, en Rosario, Boca estrenando el título de campeón. 21:30, Independiente va a recibir a Vélez. Es el último partido del domingo. Para que Independiente no entre, ¿qué tiene que pasar? que Banfield lo subiste. No, Independiente en la liguilla pre-Libertadores está seguro. Por eso ya está. Sí, sí, sí, Racing e Independiente están seguros, sí. O sea que ahí lo que puede variar... Lo que le puede cambiar es la localía. No, y Estudiantes corre peligro con Banfield. Estudiantes es el último que está entrando y está un punto solo arriba de Banfield. O sea, eso no está definido. Ahí puede haber novedades. Claro, ahí sí. Y si Independiente pierde, puede perder la localía. Superado por Belgrano, por ejemplo. A las 21:30 Independiente entonces con Vélez. Vélez necesitaría ganar y esperar otros resultados para ver si puede jugar la pre-sudamericana. Independiente juega seguro la pre-Libertadores. El lunes a las 16 la definición de los descensos o del descenso que falta, porque ya bajó Crucero del Norte. A las 16 van a jugar entonces Nueva Chicago con Quilmes, Huracán con Belgrano de Córdoba y Temperley con Argentinos. O sea que decíamos, el que está más complicado ahí es Huracán, porque Belgrano está jugando a la clasificación. De los dos que tienen 29, claro. ¿No? Bueno, Quilmes tiene una chance también remota de llegar a la pre-Libertadores. Es remota por la diferencia de gol, pero tiene chance. Belgrano está en la pre-Libertadores y hasta ganando podría llegar a ser local en la pre-Libertadores. Y el otro es Argentino Junior, que necesita sumar para asegurarse la ubicación en la pre-sudamericana que en este momento tiene. Necesita sumar para estar seguro. Por el lado de los que descienden tenemos Huracán y Temperley, tienen 29 puntos. Ellos con un punto se salvan. Y Chicago tiene 26. Necesita ganar y que pierda o Huracán o Temperley o los dos para generar un desempate por el último descenso. O sea, Chicago únicamente necesita ganar y que pierda alguno de los otros dos. Finalmente, 20:30 también del lunes, Crucero del Norte de Misiones, que ya está descendido, va a recibir al Docibe de Mar del Plata, que juega la liguilla pre-sudamericana. Desde Buenos Aires, sí, para el mundo, ayer y hoy. Hasta aquí. El resumen de noticias de ayer y hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. ¿Y quién es? Buenos días, Miguel, Eduardo Latino. Oíme, a vos que te gusta el fútbol. Ayer que estaba buscando material del archivo mío, encontré la nota del gol imposible y la narración que le hizo Ernesto Grillo a Julio Marvis cuando Julio Marvis era el director de Radio Nacional. Y bueno, comentaron aquel hecho de hace del año 53. Después él le dijo, Marvis le dijo, primero le dijo que era de Independiente, Marvis, que era del club Independiente y que gozaba con la delantera que ellos tenían en aquel tiempo, que vos la sabrás por eso de fútbol nada que ver. Y después le pasó, dice, le voy a hacer escuchar, le dice Néstor Grillo, primero unas palabras del maestro Fioravanti y después la narración del gol que narró Fioravanti. Una linda nota, a vos que te gusta el fútbol, para decirte algo que yo nunca hablé. Ah, el gol contra los ingleses. El gol contra los ingleses. Y dijo Néstor Grillo, después falleció Grillo, ¿no? Dijo que se iba a hacer la revancha, pero la revancha iba a ser acá en la Argentina y se suspendió por la gran lluvia que hubo. Sí, es cierto. El gol que decían los ingleses, que desde ese ángulo era imposible hacer ese gol. Qué cosa, ¿no? Se hizo una comba la bola. Sí, bueno, aquella vez era la delantera de Michili Checonato, Bonelio, Lacasia, Grillo y Cruz en Independiente. Así era. Y el gol que hizo Grillo en la selección argentina lo instaló como un gol imposible porque le chanfleó la pelota. Es decir, le pegó como los que saben. Hoy, con tres dedos, como dicen hoy, Pero claro, pensá que eran pelotas con detiento, que no eran tan redondas como la Superbell que se usaban después más adelante, ¿no? Claro. No sé si en esa época ya estaba la Rodolfo, ya estaba la pelota con válvula, llegó con los ingleses, o estaba con tiento. Y me parece que sería tiento la que el tiento. Me parece que sería con tiento porque fue... Tiento, me parece. ¿Cómo? Tiento. El pelota de tiento. Ahí está el Rodolfo. De tiento, ¿no? Sí, porque, bueno, es un invento argentino. Vos sabés que Superbal, una empresa cordobesa, es la que lo inventó. O sea, la pelota de fútbol que se usa en todo el mundo, que antes se tenía una especie de gomita, con un cordón que ataba la pelota y era más parecida a la de rugby, pues parecía, terminaba ovalada cuando terminaba de cerrar esa pelota. Y se inflaba con un inflador común. Bueno, después es un invento argentino, se inventa la válvula, es decir, se saca de la idea de la bicicleta, se mete dentro de la pelota la válvula y se infla con válvula, con cámara, y después aparece la pelota sin cámara y demás. Pero es un invento argentino la pelota, digamos, sin tiempo. Grillo, al final de esta charla linda que es este que yo después coroné con un buen tango, decía, se disculpaba que no podía a los hinchas de Independiente. ¿La tenés ahí para escucharlo o no? No, la tengo. No. Si querés otro día lo voy a tratar de pasar. Bueno, dale. Y decía que lástima que no pudimos darle un campeonato con semejante delantera, decía. Chao. El pensamiento de Alberto Buela. ¿Qué hacemos con Huracán, que va a jugar una llave de la Sudamericana y está por el descenso? ¿Cómo arreglamos la vida de ustedes? Nosotros somos así, somos una paradoja viviente. O sea, una paradoja viviente. Son el bien y el mal todos juntos. Y llevamos todo, nosotros somos así porque yo creo que zafamos de los dos, ¿no? ¿Vos te acordás de Armando Soya, que hacía la palabra del fútbol, que decía, sopla el grande y sopla el chico, pero nadie sopla cuando sopla el globito? Sí, y estabas hablando de la pelota de fútbol, yo me acuerdo que jugamos con la pelota esa que se inflaba y después se doblaba y se ataba el canuto ese cuando para inflarla y después la había que... con eso, Dios mío. Pero te dolía la cabeza, te quedaba todo el día marcado. Pero te quedaba la cabeza la miseria, te hacía temblar. La pelota mojada era una piedra, eso. Sí, es cierto. Bueno, a ver, te voy a pedir una explicación que no sé si la podés dar. No sé. A ver, no sé. Hoy le pregunté temprano a la gente, sobre todo los que no habían votado ni a Macri ni a Scioli, a quién votarían. Llamó mucha gente que votó a Massa diciendo que iba a votar a Macri. Sí. Y se autodefinía como peronista. Sí. ¿Cómo se puede explicar esa situación? Y bueno, hay dos... A mí acá convergen dos elementos que van en contra del gobierno y del candidato del gobierno. Uno es el desgaste natural de 12 años de gobierno. Esto es cierto porque la conciencia se fatiga, la representación política te fatiga. No así la representación social, porque el representante social, pongámosle sindicato, club, lo que vos quieras, puede estar 20 años, porque en realidad lo que tiene que hacer el representante social es resolver problemas todos los días, porque todos los días le vienen con enfermedades, con esto, ganar un campeonato, lo que vos quieras. Pero te fatiga, al elector lo fatiga la representación política permanente. Esto es un rasgo que es fundamental. Y bueno, y esta representación, esta fatiga política, por mil razones, ¿no? Vos podés decir, bueno, me fatiga porque la veo todos los días en 40 cadenas por televisión, lo que vos quieras. Esto se plasmó en un peronismo disidente, que es el que encaró Massa. Y gran parte, lo dijo Solá, gran parte, el 65% de los de Massa van a... Ellos tienen datos, ¿no? Que calculan que el 65% se inclina por Scioli, por Macri, y un 35% por Scioli. Así que es normal que los votantes de Massa voten a Macri, ¿no? Siendo Macri un hombre que siempre fue antiperonista y liberal, y bueno, y tiene todas las taras del liberalismo clásico argentino, ¿no? O sea que no es un voto a favor de Macri, sino un voto en contra del kirchnerismo. Es un voto en contra del kirchnerismo. Mirá, hay un autor que se llama Moisés Ostragowski de fines del siglo XIX, un hombre muy lúcido, que es el primero que escribe sobre el tema de la democracia y cómo se desvirtúa la democracia, el primero de todo. Después viene Giuseppe Maranini, que ya viene en el año 40. Pero este hombre decía una cosa, dice una cosa muy interesante. Dice, bueno, si la democracia tiene 1000 fallas, pero es aquel sistema, es el único sistema político por el cual, de vez en cuando, alguna vez, cada tanto, rara vez, pero alguna vez lo puede, a través del sufragio, intimida al gobierno. ¿Verdad qué interesante? Hay pocas elecciones donde el pueblo intimida al gobierno. Hay muy pocas. Por ejemplo, una elección, esta, por ejemplo, que se intimidó a un gobierno. No hubo otra elección de todas estas que hubo estos 30 años, empezando con la del cajón para acá, que se intimidara a un gobierno. No hubo otra elección. Siempre son elecciones para cambiar, que hay un candidato que se presenta mejor, estaba de Narváez, lo otro. Hay pocas elecciones donde el pueblo intimida al gobierno. Sí, mira, esto no va más. Esto es así. Bueno, una de estas elecciones, siempre me hace acordar de esta cita de Moisés Ostragowski, ¿no? En fin, es lo que tenía para decirte. ¿Te fuiste? No, me quedé pensando. Quedaste pensando, porque... No, porque me quedé pensando porque, digamos, de un punto de vista testimonial, de decir, bueno, es el voto bronca, yo lo podía trasladar también cuando se votó a Néstor Kirchner, que era un voto en contra de Menem, ¿no? Sin embargo, fue... Pero no, no... Sin no embargo, fue un 20%. A Kirchner en contra de Menem... A Kirchner lo votaron, pero también lo votaron a Rodríguez Ay. Claro, pero... por eso te iba a decir eso, pero fue un voto en contra de Menem. No, porque el sufragio como intimidación del pueblo al gobierno. Esto se da pocas veces, me acordaba de esta cita famosa de este hombre, ¿no? Como el sufragio como intimidación al gobierno se da muy pocas veces. Se da sobre todo cuando, bueno, se ve que hay un gobierno que se ha agotado, ya es una naranja exprimida, que bueno, ya hizo todo lo que tenía que hacer, y bueno, y no quiere irse. Ahora, desde el punto de vista de la observancia de lo que estamos hablando, las campañas que están sosteniendo de instalar como que el macrismo es el miedo porque va a volver la época de Martínez de Hoz, de Domingo Felipe Cavallo, etcétera, etcétera, me parece que va a tener... va a ser un boomerang, ¿no? Porque la gente rechaza y eso. Y no tiene... Es que lo que pasa es que también Scioli, el oficialismo, no tienen ningún argumento político, porque ellos no pueden decir, bueno, yo voy a dar el 82%. ¿Y claro, por qué no lo dieron? Claro, que tuvieron claro, 12 años para claro, dar. Nadie le cree. Es decir, ellos no pueden plantear propuestas porque ellos vienen gobernando. Y claro, cualquier propuesta que plantean se le viene encima porque... Dice, pero como, y este me dice ahora que va a hacer esto, ¿y por qué no lo hizo? Es como, si yo le digo, voy a hacer puente, pero si hace 8 años que gobernás la provincia de Buenos Aires y no hiciste nada, es pura publicidad. Bueno, en cambio, cuando te acordás que Angelos decía que tenía la solución y Menem le dijo, ¿por qué no se la rima a Alfonsín para que la ponga en práctica? Claro. Bueno, yo creo que por ahí está pasando la cosa, es decir, la gente le ha perdido la credibilidad. No. Y además, el gobernador perdió 70 municipios, nunca pasó eso en la historia. Y por otro lado, perdió a Aníbal Fernández en Quilmes y perdió a Sabatén en Morón. Es decir, donde los conocen, lo votaron en contra. Sí. El tema del temor, como vos observás bien, puede transformarse en un boomerang. Puede transformarse en un boomerang porque, en el fondo, bueno, yo creo que ya votó el pueblo argentino y va a votar en la misma sintonía el día 22 de noviembre. Cambiarán algunos, los más críticos, etcétera, para un lado o para el otro, pero en general el pueblo ya votó y va a repetir, ¿no? Mirá, ya la introducción... Espera, Alberto, hay 8 millones que votaron otra cosa, y esos 8 millones tienen la llave. Bueno, pero van a votar por el cambio, se nota que el tema, en ese sentido, vuelvo a citar a Solá, parece Solá que fuera mi mentor, que no lo es, pero... Y él dijo bien, dice, una vez que se instala el cambio, bueno, acá hay que cambiar, el pueblo quiere cambiar, esto ya lo dijo. No va ahora a agarrar y va a venir una elección donde van a votar la continuidad. No, esto, los 8 millones de euros, hay 5 millones de más, ¿sabes lo que sé? Los de Solvice. O sea que vos restás la ideología al voto. Esta vuelta no corre la ideología, sino que corre... No. Es un voto bronca. Sí, sí. Sí, yo no sé si un voto bronca o un voto donde, bueno, esto es un parate, ¿viste? Que, bueno, no queremos más. Probablemente después de 5 o 6 meses que sea electo Macri, lo estaremos puteando. Bueno, eso es otra harina, otro costado. Pero de hecho, lo que se instaló acá no es tanto un voto bronca, sino un voto de hastío. Está el voto está agotado, es un proyecto agotado, y el pueblo está hastiado de este gobierno, se cansó, y esto para mí es el sentido de que... Por eso me parece bien que, por ejemplo, Macri no conteste nada, no diga nada, que hagan todo el gasto ellos, que nombren a todos los directores nacionales que quieran, que nombren gente. ¿Por qué? Porque no tiene que hacer ningún esfuerzo de seducir, porque el pueblo no está seducido, el pueblo está desencantado, que es una cosa distinta. Ninguno de los dos, ni Macri ni Scioli, pueden seducir a un pueblo, porque el voto es el voto del desencanto. Esto es lo que hay que entender. El voto del desencanto es el voto de aquel que está cansado, que está pesadumbrado, que no quiere saber nada. No, no es el voto blanco, ahí está todo uno, no, no. Es simplemente el voto del hombre que está hastiado. Te saludo, nos seguimos la próxima. Te mando un abrazo, chao. ¿Sabías que el colegio de tu hijo no puede retener su boletín de calificaciones por más que deba una cuota? Ley 400. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Ayer en el Estadio Municipal de Luján hubo un verdadero escándalo entre el partido de Luján y San Telmo. Hubo una greja generalizada entre jugadores, dirigentes e hinchas. Estamos esperando a Torrisi a ver si tenemos el informe de él. Cuando se aprueba una ley, cuando se requiere una ambulancia, cuando se va al Teatro Colón, en los momentos difíciles del cementerio, en la recolección de residuos, en el último ordenanza o en la principal secretaría, está SUTECBA, el sindicato de los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Amadeo Yenta, secretario general. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. La plataforma continental argentina es rica en recursos pesqueros. Tomemos conciencia que la misma es parte del patrimonio nacional. Conozcamos los verdaderos límites de la patria para aprender a defenderlos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. ¿Qué quieres? Hola, buen día, señor de Renzi. Norma de Floresta. Yo ya hablé ayer. Mi voto, ya estoy indecisa como está usted, porque lo que están haciendo... Sobre todo la ofensa que nos hacen al peronismo, eso no lo tolero. El señor Macri, bueno, ya sabemos, para el peronista lo que es. ¿Tú sabes lo que le quería decir, insinuar a los señores que se quieren presentar como gobernantes? ¿Por qué no toman los libros de Perón? ¿Por qué no los lee? ¿Por qué no se dejan por esa persona que hubo una sola, y no creo que haya otra? Pero él dejó los libros, dejó su enseñanza, los planes quinquenales, los planes trienales. ¿Por qué no lo imitan un poco al verdadero peronismo? No a esta suciedad que hicieron y le pusieron nombre de peronista, que es una ofensa para el peronismo. Y otra cosa, eso lo comentó usted hace un tiempo, por cuando Perón dijo, ¿quieren dólares? Muy bien, vamos a tener dólares. ¿Quieren comida? Vengan con plata nacional. Tenían que ir al Banco de Nación a cambiar y traían las divisas, dejaban ahí, compraban la plata nuestra para poder hacer las compras de comida que necesitaban. Eso es un buen ejemplo. ¿Por qué no lo siguen a Perón? Perón fue como la Biblia para nosotros los cristianos, para el político, para el que quiere conducir un país. Si lo tienen todo, que no sean tontos, que hagan planes quinquenales como la gente, actualizados, planes trienales, y que lo cumplan. Y si no lo cumplen, el pueblo tiene que salir a reclamar a la Casa de Gobierno y exigir que cumplan con lo que prometen. Señor Disculpe mi emoción. Muchas gracias. Adiós. ¿Quién es? Miguel, ¿sí? Horacio. Te hago un comentario y después me gustaría, vos que sos un gran analista, me des una opinión. Yo digo que si, si gana Scioli, de acuerdo como está el escenario político de los cargos que se eligieron, ¿no? Si gana Scioli, pierde el kirchnerismo. Y de Scioli al peronismo se puede volver, pero del macrismo al peronismo, no. No sé si vos tenés un análisis hecho de eso. No, no, está bien, pero ¿cuál es la pregunta? No, no, es una opinión de que... Ah, está bien. No, está más, o sea, nosotros podemos... Además, lo que hay que tener muy en claro es que en el Senado la Frente para la Victoria tiene la mayoría, y el diputado está a 10 votos de tener quórum propio. Entonces hay que pensar que si Macri gobierna, va a gobernar con las dos cámaras en contra. Claro, pero si gana Scioli, el se va a terminar el kirchnerismo, pero si pierde Scioli va a quedar el kirchnerismo. A bueno, eso me refiero. ¿Ah? De Scioli al peronismo podemos volver, de Macri al peronismo no. Chao, señor. ¿Quién está? Ah, buenos días, de Renzi. Le habla Antonio de Barracas. Le quería decir que en la primera vuelta yo voté a Massa, a pesar que me gustaba más Rodríguez A. Yo pensé, bueno, como voto útil lo voto a Massa, que eventualmente podría llegar al balotaje. Ahora, para las próximas elecciones, voy a votar a Macri. Y bueno, yo soy peronista. Yo sé que Macri no es peronista, pero hay peronistas en el PRO. Ahora, Zanini tampoco es peronista, Sabatella tampoco es peronista, Diana Conti tampoco es peronista, Tellerman tampoco. Entonces, Scioli, yo no sé si es peronista. Scioli también es un star del deporte de los años 90 y hoy en día es candidato a presidente del peronismo, pero candidato virtual para mí. Yo pienso, tal como lo decía Abuela recién, no hicieron nada estos años y él propone lo que no hizo durante 8 años. Y hay otro tema más que le quería decir. Cuando dicen, por ejemplo, que si gana Macri no van a atender más a la gente de la provincia, a los hospitales de la capital y demás, eso más que una crítica a Macri es una crítica a la gestión de Scioli, porque Scioli tendría que haber hecho hospitales como la gente en provincia y no hicieron nada. No veo que es ese argumento contra Macri. En provincia tendría que haber hospitales como la gente, tendría que haber escuelas como la gente, tendría que haber universidades como la gente. Muy bien, hasta luego. Gracias. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. ¿Quién está? Hola, sí, Enrique de Mataderos. ¿Me esperas un segundo? Sí, como no, obvio. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Sí, Enrique. Sí, mira, primero que todo, estoy tan seguro que va a haber un desempate entre 2 o 3 equipos para salvarse de descender. Estoy muy seguro. Chicago viene subiendo y Temple el Huracán, principalmente Huracán, que yo tengo tantos amigos y amigas, está bajando en el fútbol. Bueno, va a ser un triple desempate. Y Chicago, si se hubiera acordado, hace 5 fechas que está jugando de una forma espectacular. Si hubiera hecho esto hace 7 o 8 fechas, no estaba peleando el descenso. Jugaba sin 9 y Forastelo inventó un nuevo, 9. Gagliardi, que era 8, siempre jugó en 8 de los equipos que estuvo, y lo puso de nuevo y inventó un 9 extraordinario. Bueno, eso es para nosotros acá en Matadero. Le quiero decir a Gastón, el hombre del campo, que le agradezco profundamente, y me lo dice mucha gente, que es el único que dice el mercado de Liniers o el mercado de Hacienda del barrio Matadero. Bueno, todos dicen, porque tú eres un esfuerzo para corregirlo hace mucho tiempo. Sí, vos, yo por eso yo te escuché a vos diciéndoselo, y él ahora, por suerte, aprendió. No, porque además, la verdad. Es verdad, y es verdad. Lo que pasa es que esa zona, en los años 1800 y pico, toda la zona era Liniers por la estación, que está en Liniers. Entonces, después se hizo el barrio Matadero. Bueno, mira, lo único que digo es lo siguiente. Yo dije siempre, yo no voté a Macri ahora en la primera vuelta. En la segunda, sí, pienso que tengo que votarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar. ¿A quién votaste? Bueno. ¿A quién votaste antes? No, lo voté a Sá. Yo sabía que iba a quedar último. Bueno. Lo voté a Sá. ¿Sabes por qué? Porque pensé que él y el cordobés, bueno, eran los más peronistas de todos. Hasta luego. Perdóname. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Por una marina mercante nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general. En 1936 los republicanos lograban por primera vez mayoría en el Congreso norteamericano. ¿Quién es? Hola, sí, buen día, Miguel. Gabriel de Flores. Yo en las PASO voté a Rodríguez A., ahora voté a Massa, y ahora en la próxima estoy en la duda y no sé si va a ir en blanco o si no va a ir a Scioli, a Macri seguro que no. Gracias. Le quería comentar algo. Sí. Veo cuando en el fútbol, comparando con la política, algún técnico le preguntan, ¿a usted qué sistema le gusta usar? Y yo me adapto a los jugadores que tengo, es la contestación, ¿no? En la política, acá, la democracia sabemos que es el mejor sistema. Ahora, este pueblo, ¿es el pueblo adecuado? ¿Se adapta a la democracia para este sistema? ¿Tenemos el pueblo o los jugadores como para jugar a este sistema? Chao, señor. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Hoy es el aniversario de la fundación de Nilsson Boy de Rosario. Se fundó un día como hoy de 1903. ¿Quién es? Hola. Sí. Sí, buen día. Vicente de Bursaco. ¿A quién votó Vicente la primera vez? Mire, el voto es secreto, no me gusta responder, pero voy a responder. Tengo 70 años, no fui a perder el tiempo a votar a gente que bueno, no merece mis créditos. Gracias, hasta luego. ¿Quién está? Daniel de Colegiales, Miguel. Señor. ¿Qué sucede con nosotros los peronistas? ¿Perdemos la memoria? ¿Cómo puede ser que podemos votar un no? Un antiperonista como Macri. Yo voté a Rodríguez A. Y voy a seguir votando al peronismo, porque soy peronista. No podemos perder la memoria. Si el voto para Scioli. El voto tiene que ser para un peronista. Uh-huh. Bueno, gracias. Gracias, Miguel. ¿Quién es? Sí, hola, buen día, Miguel. Habla Carlos de Avellaneda. Sí, concuerdo un poco con lo que habló recién el caballero con respecto al peronismo. A mí me parece que hay preceptos dentro del movimiento que tenemos que respetar, o sea, dentro del movimiento todo y fuera del movimiento nada. Es decir, más allá de las razones particulares que cada uno podemos tener, tenemos que pelear desde adentro. Es decir, acá le están dando un relieve a Macri impresionante cuando no debería ser. Es decir, acá me parece a mí que con respecto a los votos y al malestar de las personas tiene que ver pura y exclusivamente con un tema de droga e inseguridad, me parece. Es eso nada más, Miguel. Gracias. Hasta luego. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. En 1964, Lyndon Johnson, sucesor del presidente Kennedy, resultaba elegido presidente del país yanqui. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Hugo de Berisso. Sí, señor. Escúchame, el problema no es que a quién se elija, si Macri o Scioli, que es lo único que nos queda ahora. El problema es que si no hay controles de los presupuestos paso a paso, no se auditan las cosas, esto no va a servir para nada por la corrupción excesiva que hay en todos los niveles. Todo será bajar la inflación, si no se controlan mano a mano, provincia por provincia, todos los malos manejos del dinero. Hugo Beusil Quintana, de APOC, de Controladores, tiene un libro extraordinario para ponerlo en práctica. Si la gobernadora no va a hacer una auditoría de los presupuestos, el caso mío, en la legislatura de la provincia, de nada servirá, porque todos roban, no importa el partido político que esté en la conducción. Y el problema es la orgánica de los partidos políticos. Si yo, como militante de un partido afiliado, no levanto la mano y le digo al diputado o a aquella persona que me representa en la función pública de que no haga las cagadas que se mandan, rinda cuentas, como lo hacíamos en la época de Lente, tampoco servirá. Bueno, ¿y a quién votó la primera vez? Yo voté a Massa, a Vidal en la provincia, ¿Y ahora? A un radical Nedela, y ahora no me queda otro que probar con Macri, y después, si esta persona, que yo nunca fui liberal, no hace las cosas como corresponde, pasarle la cuenta y reputearlo, y si las hace bien, felicitarlo. Chao, señor. Chao. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino, Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, buscando el porvenir de la nación. 8:36, 18 grados 8 la temperatura. Diego, vamos a meternos en este caso con Prilidiano Pueyrredón, que nació el 3 de noviembre de 1870 en Buenos Aires y falleció el 3 de noviembre de 1870 en San Isidro, el 3 de noviembre de 1870. Fue un destacado pintor y arquitecto argentino que realizó importantes obras de ingeniería y embellecimiento de la ciudad de Buenos Aires. El 24 de enero, a su nacimiento, era hijo de político y militar Juan Martín de Pueyrredón, quien había sido el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y de la patricia porteña María Calista Telechea y Cavidies. Cursó estudios en el aristocrático Colegio de la Independencia, que dirigía Persis Lewis, y había completado su educación primaria en ese colegio. En 1835 la familia Pueyrredón se mudó a Europa y ahí completó sus estudios y estuvo un año escolar en París y veraneaba en Cádiz, donde su padre poseía una empresa dedicada a la importación de cueros, que tuvo que dejar de hacerlo 6 años después a causa del endurecimiento de las relaciones entre Francia y Juan Manuel de Rosas, que iba a explotar años después con la batalla de la Vuelta de Obligado. Los Pueyrredón abandonaron Europa para residir en Río de Janeiro. Cuando volvió a Buenos Aires, se dedicó a la pintura y la retrató a Manuelita Rosas. En 1949, Pueyrredón estaba muy enfermo. Pueyrredón padre y la familia entera se instaló en Buenos Aires, en San Isidro, en una quinta. Hizo estallar a la sociedad pacata del momento, ya que fue el primer pintor de desnudos femeninos en Buenos Aires, de los cuales se conservan solo 2, La siesta y El baño, en el Museo Nacional de Buenos Aires. Como arquitecto hizo lo que actualmente es la Quinta Presidencial, reparó diversos monumentos públicos y pasó más que nada al recuerdo, no solo por esos monumentos que han quedado y que son maravillosos, sino más que nada por sus retratos y sus cuadros,